ありがとうございます。 Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. ¿Qué hago? Llama a los ángeles del aire. Ellos te pueden ayudar. No sé. Vení a Villa Cariño. Deja de llorar. Por eso si quieres saber cuál es el camino para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños. Bienvenidos todos a Villa Cariño. Bienvenidos a la Villa del Amor, donde siempre la luna está estrellada, la temperatura es tibia y crecen bajo tus pies deliciosas pitufresas del amor. Bienvenido mi compañero, mi amor, mi cómplice y todo, que en la calle o en el codo somos mucho más que embón. Bienvenido, Matías Veleda. Somos mucho más que en Bonn, somos mucho más que un codo. Bienvenida, buenas noches señorita Bimbo. Bienvenida, también le vamos a dar la bienvenida a dos personas. Una que está nadando entre un mar de pitufresas saladas. En un mar salado que nos envía gotitas de amor desde lejos, Susy Q, que hoy no va a estar presente, pero está presente de alguna manera porque es parte de este corazón de Villa Cariño. Sí, la amamos, ella está produciendo con los ojos del alma, qué frase asquerosa, ¿no? Claro. Pero está produciendo desde allá y nos está acompañando en el sentimiento. Sí. Ella tiene el conejo y eso quizás sea un peligro. Y también tenemos una invitada especial. De lujo. Ella es una persona hermosa, rubia, un poco loca, con un vestidito negro que vino hoy, un tanto corto, podríamos decirlo también, alumbrando las veredas de Capital Federal, una actriz for sport, un lujo realmente que tenemos acá. En algún momento ahora ella va a contar quién es también. Sí. Le damos la bienvenida, le decimos buenas noches a Andrea Carballo. Pero qué presentes hago, muchas gracias. Ahí estamos, ¿cómo le va? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Virginia, ¿querés contar quién es Andrea Carballo? Bueno, para que la ubiquemos. Qué nervios. Para que la ubiquemos, sí. Es una de mis mejores amigas, claro, del mundo. Ella, bueno, la pueden ubicar tantos. Bueno, ¿cómo es tu página, Río Loca, donde pueden estudiar tu carrera? Ah, no, empezamos con el autobombo. Empezamos total. Con el autobombo, esto es así. No lo puedo creer. Bueno, www.andreacarballo.com. Perfecto, ella es una gran actriz argentina que en este momento vive en Barcelona y la tenemos aquí. Ella además es mi otra actriz junto a Maruja Bustamante, La Más Fuerte, que estoy dirigiendo y que el 7 de diciembre espero que vengan todos, así que la van a poder ver y seguro la tienen, así que bueno, estúdienla. Y ella va a ser nuestra voz del pueblo, ella va a leer sus twitters, así que sepan que ella está del otro lado de la pantalla cuando quieran comunicarnos. ¿A qué vías, Matías? A la vía de comunicación, porque esta noche tenés el lujo de que la señorita Andrea Carballo te lea tus tweets, te lea tu Facebook y todo lo que nos quieras decir. Eso lo podés hacer, por ejemplo, en nuestra cuenta en Twitter, @VillaCariño. También estamos en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope. Si ya estás en Facebook, buscas Villa Cariño, le das un clic a me gusta y te quedas ahí con nosotros eternamente. La dirección de correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y la línea telefónica 527289. 5272-8799, 5272-8799. Y si por esas casualidades estás afuera de Capital Federal, como amiguitos que tenemos por ahí, por Colombia, por México y en el interior del país, marquen antes 011. Perfecto, y se tienen que quedar allí porque ya saben que este es el único consultorio sentimental de la radiofonía. Es un programa de investigación también, hoy más que nunca, porque traemos datos científicos. Llevamos la antorcha del amor en este laberinto oscuro de los devaneos y te proponemos darte pequeños fósforos de cuestionamientos para que vos mismo te autoincendies, combustiones y ardas en preguntas. Porque aquí descubrimos que no hay quien no ame algo y que si amas algo y tenés internet... Este es tu lugar. Este es tu programa. Bien, ya saben que la música aquí es exclusivamente Gear Groups, que es un sonido que no solo incluye mujeres, también hay solistas, duetos y cosas. Y somos muy estrictos, muy estrictos. Muy. Vamos del 50 hasta el 68 máximo. Y nos dedicamos a eso, básicamente, a educar al soberano con la música, que es la capa brownie del pop naciente. Bien, hoy, ¿qué más? Hoy escuchamos de fondo Skeeter Davis. Skeeter Davis es una cantante americana, ha muerto ya en el 2004, espichó. Ah. Pero antes lo dejó todo, es una cantante de country, también me encanta esta palabra, lindo nombre para un hijo, crossover. Ella hizo mucho crossover. En el country music y en el pop. Y hoy la escuchamos de fondo. Ya tiene versiones de Walk the Line, por ejemplo, y de muchas canciones buenas. Y hoy la tenemos de fondo. Y ahora voy con mi editorial, donde bajo línea porque se me canta. No más coma. Karma coma, coma, coma. Say no more to karma coma, no more coma. Abriste los ojos y duele. Encontraste el amor recién ahora, mi hijo, que tenés las manos grandes, torpes, peludas y callosas, y no pudiste manejar eso tan frágil. Te despertaste como de un coma y te viste a vos más viejo, pero sin haber estado presente. Tranquilo, está frente al umbral de una oportunidad. Cambiar y crecer. El amor que construís es un reflejo de cómo te construiste a vos mismo. Hasta ahora, puedes demoler suavemente esas vigas añejas con telarañas, sucias, con olor a polvo y empezar de nuevo, si te animás. El dolor que te causan tus errores son la tinta con la que podés escribir tu futuro. Así que esta editorial es para todos esos que quizás hasta el número 33, que es nuestro programa de hoy, el amor le pareció una cosa rara, una cosa medio fea, con olor a pis y bombones. Y no, el amor estaba ahí, existía, y te lo acabas de encontrar ahora, y el amor es como una cosita chiquitita, como un pollito de curruca frágil y rosa, y vos con unas manos gigantes, llenas de callos de la vida, tratando de manipular esa cosita. Y lo ahogaste, lo apretaste mucho, lo dejaste caer. Pero bueno, has aprendido. Bienvenido, estás abriendo los ojos a lo que sea. Ha de doler la luz, pero es tuya, es gratis, y no hay nada mejor que despertar del coma. Así que bienvenidos a todos de su coma. You may take a pebble and teach it to grow. You may teach all the raindrops to return. Bien, y el tema de hoy decíamos que era más científico que nunca porque esto hay gente. ¿Cómo nos gusta a nosotros esa gente con guardapolvo blanco, con títulos, que estudia en universidades que siempre son de Stanford, de Comachicut, de Comerchicut? De ¿cómo era que dijimos el otro día? De Cinturancha. De Cinturancha. Y hoy el tema de hoy es gente que dice cosas como: no es que odie el amor, es que me da cosa. No, a mí las flores me dan alergia. Bombones, ay no, con todo el hambre que hay en el mundo. No me toques, estoy con urticaria, soy alérgica. Besitos, sí. Ahora, si asoma la lengua, me paro y me voy. Etcétera, etcétera, etcétera. Gente rara somos todos. Y asquitos y temitas también tenemos todos. Pero a algunos se les dispara, se les va la olla y no lo pueden controlar. Y están por todas partes y podés estar amando a un fóbico diagnosticado que quizás no lo sepa. Así que míralo de reojo, anda agarrando las llaves por si hoy tenés que salir corriendo. O decirle, mi amor, te quiero igual, vamos a hacer algo con esto y nos vamos a enterar qué tenés. Hoy hablamos de fobias en el sexo y el amor. Hay miles en distintos grados, color, variaciones, niveles, volúmenes, y vos podés tener una. Vos también podés tener tu fobia, y la fobia que tengas podés compartirlas con nosotros. ¿A dónde? A nuestras cuentas de Villa Cariño. Por ejemplo, en Twitter, nuestra cuenta @villacariño, en Facebook www.facebook.com/villacariñociclope, el correo electrónico radio@villacariño.com, y la línea telefónica 52 72 87 99 52 72 87 99. Si estás afuera de Capital Federal, marcas antes 011. Nos encantaría escuchar esa voz sobre el teléfono y no tener una lágrima sobre el teléfono. Así que si hay un valiente que se anime a llamar, hoy es el día. Hoy es el día. Sí. Bueno, y si hablamos de fobias, es la canción ideal para esto. La canción, una canción de Katie Lee. Ella es una famosa cantante, folk singer. Esta canción es de 1961 y pertenece al disco Songs of Couch on Consultation. Y es toda una canción sobre... todo el disco es sobre temas psiquiátricos, psicológicos, consultas de diván. Y si hablamos de fobias, it must be something physical or psychological. It must be something psychological. It may be something very physical that makes me feel the way I do whenever I'm in touch with you. I think it's something strange and mystical. It might be something very chemical. What is this force between us two that makes me gravitate to you? I know you're not my ego ideal. You're unlike my father or brother. But the way I feel does not become a sister, a pal, or a mother. Still, it must be something psychological. It may be something very physical that makes me feel the way I do whenever I'm in touch with you. It's something psychological. You're not my ego ideal. You're unlike my father or brother. But the way I feel does not become a sister, a pal, or a mother. My yearning's really quite explainable. I want you 'cause you're unattainable. Just let me get my hands on you, and then I want somebody new. With me it's psychological. Estás en Cíclope Radio. ¿Dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Se abre la compuerta o la boca de la Dalma Mamá de los Cachocos del Pensamiento. Aquí homenajeando la sección de dónde venimos. Y hoy más que nunca sabemos que hay niños como tú a los que puede darles vergüenza hablar de fobias. ¿De dónde venimos, Bimbo? Venimos de las fobias. Sí, ¿una fobia qué es? Es un miedo más o menos consciente acompañado de un componente ansioso. Este es el detalle, ¿no? Porque miedo tenemos todos, pero ya cuando se le agrega la ansiedad es como un bife a caballo, es too much. Puede expresarse de muchos modos, existen tantas fobias como personas, inclusive estamos convencidos de que hay fobias no descubiertas aún, que ya en 10 años van a tener tu nombre, quizás vos que estás del otro lado, la juancarlismo y todas esas cosas. Cada individuo puede desarrollar una fobia a cualquier cosa, aunque se describen algunos tipos que, bueno, son muy habituales, que todos conocemos, agorafobia, claustrofobia, son los más comunes. ¿Quién no sabe lo que quiere? Claustrofobia, ¿cómo se te queda el ascensor? ¿Quién no tiene alguna de esas? Claro. Pero una que tiene nombre, se estudia y muchos padecen, aunque no lo sepan y le indilguen otros problemas, es la filofobia, que es el viejo y peludo miedo al amor. ¿Qué es la filofobia, Matías? Bueno, a ver, ¿cuánta intensidad para definir la filofobia? Que no es algo tan lindo, digamos. No, bueno, no. Esta fobia define, digamos, como una especie de persistencia, ¿sí? Anormal, injustificado. Miedo al amor. Esto es tremendo. Tremendo. Existe, tiene nombre, se llama filofobia y es el miedo al amor. Y ¿sí? Es que es como estar al borde del filo del abismo. Ah, bueno. Bueno, miedo al amor entonces, a enamorarse, ¿sí? O a estar enamorado en realidad. Que según la terapeuta Marta García, que al igual un que besito. Mirta Legrand, le mandamos un besito porque se llama Martha con H. Martha. Martha García. Como Martha Reeves y las Vandellas, amigas de la casa. Totalmente. Bueno, no es más que miedo a sufrir, dice al menos ella, ¿sí? A padecer una pérdida o en realidad una especie de miedo al abandono. Bueno, se trata de una condición que afecta profundamente la vida de quienes lo padecen. En realidad esto es como cualquier fobia, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque los filofóbicos sufren mucho puesto a que no pueden enamorarse, en realidad. Directamente no llegan a transitar ese camino, ¿sí? Claro. Bueno, el origen del trastorno generalmente está en traumas infantiles. En algún otro momento hablamos un poco de esto, de cómo esas cuestiones en la infancia van definiendo después cómo uno va a abarcar el amor, ¿sí? Y que están relacionados generalmente con la familia o con el entorno afectivo, ¿sí? Que generaron, digamos, como complejos de inferioridad, ¿sí? ¿Quién no tiene un complejo de inferioridad? Todos tenemos un complejito de inferioridad en el placar. Claro, que tiene la primera piedra, el que no tenga un complejo de inferioridad. Es como terraza. Quizás ya no tenés, pero tuviste. Quizás vayas a tener. Claro, pero todos tuvimos una terraza, tenemos un complejo de inferioridad. Hay los que lo tienen mucho. Bueno, los que padecen de esta fobia suelen comportarse de alguna de las siguientes maneras, ¿sí? Sí. A ver, eligiendo relaciones imposibles donde nunca se van a poder enamorar, esto está bastante claro. Un cura, Ricky Martin. Todo eso puede pasar, de tu todas primo, maneras, igual, los curas también. Novio de otro. Un besito al padre, era así. Él no se prohibió nada. No se prohibió de nada. Otro que le gustaban los niños envueltos. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, otro tipo de situación. Eligen hombres o mujeres que terminan, que en realidad van a terminar dejándolos, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar el enamoramiento. O también huyendo de alguien que se haya enamorado de ellos en realidad, buscándole defectos inexistentes. No me gusta que tenés una manchita atrás de la oreja, tenés sí. mal aliento matinal. Eso igual destruye relaciones, ya lo hablábamos antes con nuestra rubia loca. Sí. Sí, y también quién no tiene, sin llegar hay una cosa muy interesante, muy noventa es lo que voy a citar, pero la película Girl Interrupted. Mira, me lo iba a decir de nuevo porque lo dije tan bien, muy bien que me dio calambre. Me emocioné. Girl Interrupted. Gil, por ahí la parte de Gil es más o menos, es como Gil. Gil Interrupted. Girl Interrupted. Bueno, en Gil Interrupted, Winona Ryder descubre al final de la película, dice algo en ese diario que escribía con todas las loquitas que estaba ahí adentro, que ellas eran todas partes de una, pero muy potenciadas. Y aunque no llegues a tener la filofobia, ¿quién no a veces, de acuerdo a un determinado momento, tiene un poquito miedo a estas cosas, encuentra defectos, huye, elige mal, claro, busca historias imposibles, ¿no? Acá estamos hablando de situaciones extremas. Extremas, pero hay que estar atentos, porque si no le prestas atención, hay cosas que pueden convertirse. Se ha descubierto, últimamente, he hablado con mi terapeuta, por ejemplo, no porque la tenga, sino porque vino a colación, que la esquizofrenia se descubrió que no tiene fundamento fisiológico o químico, que es algo que en general se desarrolla en los primeros años de la infancia de acuerdo al contexto. Así que hay que tener cuidado, porque potencialmente somos todo. Yo tengo una asesina adentro, una vieja loca, Cualquier cosa. Afuera también. Afuera también. Que si la dejas ir, pues hay que estar atento. No hay que ser ni indulgente ni darse con un caño, pero estar atento a las pequeñas cositas que nos aparecen. Cuando se escuchan frases como no me quiero enamorar, no tengo tiempo para el amor, no, en este momento no me interesa, o encontrarles defectos, que esto es distinto a lo que hablamos el domingo pasado, que eran los ateos. Claro. No, esto ya está un poco, se nota la reticencia más que la no fe. Se empiezan a encontrarle justamente defectos a las personas sin conocerlas. Son síntomas o situaciones que llegan a reflejar el miedo al amor, filofobia. Bueno, según la psicóloga Alejandra López Haufred, que es integrante de la Asociación Psicoanalítica en México, un besito a Reuquilia Born. Este problema viene desde las bases familiares, como suelen venir siempre, un besito a la familia, ya que este grupo es la primera escuela, siendo lo afectivo lo primordial, o sea, claro. Es eso. El origen del trastorno suele ser traumas infantiles relacionados con la familia, con el entorno afectivo, que generaron otra cosa que escapa a Brown y de los muchos conflictos, sentimiento de inferioridad. Sí. Así que hay que estar atento. En la actualidad vivimos en una sociedad que ha olvidado los valores, en la que nadie quiere comprometerse consigo mismo. Vivimos en una relativa libertad que más bien debería ser llamado libertinaje. En el compromiso con una persona ya no es algo actual o de moda. Y el involucrar sentimientos es algo casi utópico. Esto lo dice la experta, no yo. No nosotros, lo dice la experta. Pero esto es lo que la gente mega crítica de nuestro momento empieza a ver de nuestro momento. Claro, bueno, porque a ver... En realidad, esta situación, este hecho de huir de una relación en la que se involucran sentimientos, ¿sí?, en la que se van formando lazos afectivos sólidos, no es más que un mecanismo de defensa, ¿sí?, como tantas otras situaciones en donde se activan todos estos mecanismos de defensa para, digamos, no padecer esa sensación de pérdida, uh-huh, para no armar a alguien con no todo. No armar. No armar, digo bien. Bueno, ármate, un acto fallido. Ármate una persona con hojas de barro y unas troncos. Ármate a ti mismo. Lo que quiero decir es para no amar a alguien, amar y no armar, con todo lo que eso implica en realidad, ¿sí? Bueno, esto es la capa brownie de la filofobia. Un concepto que quizás si hay un nuevo oyente le recordamos. Si miras una torta Rogel... O una torta con cagua, claro, que tiene merengue arriba, uh-huh. Después vendría, no, primero viene nueces picadas, uh-huh. Después vendría merengue y después todo lo que es dulce de leche. Y abajo. En la capa de abajo, lo que es la parte de abajo del iceberg. Lo que choca con la bandeja. Es la capa brownie. Es la capa brownie. Y lo que apuntamos en este programa es que vos descubras tu capa brownie que casualmente tiene color a caca. Bueno. Porque en la capa brownie suele estar la mierda absoluta. Un besito. Listo, un besito a todos. Y podríamos terminar acá. Sí. Ya podríamos terminar acá el programa. Sí, ¿no? La capa brownie, sin mil mierda. Y así, como la música se eleva, nos vamos despidiendo para siempre. Dejándote este consejo hermoso sobre la capa brownie y la caca. No, pero bueno, perdón que lo interrumpí. No, por favor. Decías que eso era la capa brownie de la filofobia. Claro, bueno, y además tiene sus varietales, digamos, ¿no? Como... lo que se llama adictos a la evitación. Un bujolé, un cirá del loco. Un Malbec de la evitación. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Dentro de los términos psicológicos existen los que se llaman adictos al evitamiento. Que no son peronistas, adictos a evitan. Hacemos risa de AM. Bueno, y hablábamos de los adictos al evitamiento. No me voy a reír porque el tema es serio. Es serio. Se merece la seriedad, sí. Y es muy lindo adictos al evitamiento. No es que no te quiera hablar, es que soy adicto a evitar. Bueno, ¿qué son aquellas personas que temen entregarse, a enamorarse y solamente establecen relaciones sin compromiso? Hablan poco de sí mismos, no te charlan mucho, evitan ser conocidos realmente, levantan barreras alrededor de sí para no sentirse vulnerables. Mientras no levanten barreras. Hoy estamos con todo, ¿no? Y esto recién arranca, chicos. Todos los que estén de otro lado, quédense, ¿sí? Vayan sintonizando cicloperradio.com. Hay mucho de esto. Bueno, decíamos entonces, para no sentirse vulnerables, no levantan barreras. Les gusta crear juegos de poder, además, ¿sí? Y mantener el control siempre sobre sí mismos y además sobre la relación. Bueno, tienden a establecer relaciones simultáneas por el mismo miedo, en realidad, que tienen a ser abandonados. Siempre, a medida que vayamos avanzando sobre el tema, siempre tiene que ver con esto, con esta cuestión de sentir el abandono, de sentir el miedo a que los dejen, a que esa, digamos, que esa relación se termine antes que uno quiera, en realidad. Bueno, sus relaciones, por ejemplo, tienden a ser un sube y baja de emociones, entre peleas, malos entendidos, distanciamientos, etcétera, todo lo que tiene que ver con conflictos en la pareja. Exacto. El miedo a enamoirearse, tuiteó. Claro. Yo no tengo miedo a enamoirearme, quiero claro. decir, y no hay que tenerlo. Bueno, esto según la psicóloga Alejandra López, son los fris, pero no libres. ¿Qué fris? Claro, las personas buscan amor a través del sexo, pero es como estar buscando en el lugar incorrecto, porque no reciben lo que realmente están buscando. De esta forma piensan que si no se implican o no se entregan, no saldrán dañados. Y esto es claramente el viejo mecanismo de defensa que todos tenemos. Y lo peor es que, por supuesto, la persona que hace esto no se autoentiende pensando, estoy haciendo un mecanismo de defensa y no me quiero relacionar, entonces solo voy a tener sexo. Claro, es no. a pesar de ellos. Sí. Y es casi de manera inconsciente. Por supuesto, o sea que nada, es un bajón. Pero si quieres a alguien que por ahí no sea pareja, porque eso puede ser un problema, que ves que hace estas cosas, le puedes ir tirando una onda de quizás lo que te pasa es esto. Bueno, asimismo, el tener múltiples parejas, por supuesto al mismo tiempo, es otra forma de poner una barrera entre vos y los sentimientos, porque esto impide engancharse con una sola persona de manera definitiva. O sea, teniendo miles no estás con nadie. Esto es así, en la misa, en la procesión y repicando las campanas no se puede. Y esto siempre nos lleva a la capa brownie, que es el miedo a la pérdida. Y en medio de esta patología o tendencia, muchos de nosotros, yo no, pero a muchos les aparecen los horrendos, terribles y destroza todo, que son los celos. Sí. Los celos son terribles y son la forma más común de controlar la relación o de creer que estás controlando en una relación. Y es una luz roja latiendo como una ambulancia del SAME, que estar atento. Porque buscan todo el tiempo el problema dentro de la pareja. Un ejemplo es cuando alguien de los dos está disfrutando algo de su vida que no es con vos. Sí, tiene una carrera, tiene hobbies, tiene cosas en las que vos no vas. Eso es muy común. Eso es muy común y eso es necesario para que venga lleno de algo a dar algo. Si no, es una persona vacía que solo tiene al otro, que no es poco, pero no alcanza. Claro. O, por ejemplo, disfrutar de estar con sus amigos o con otra gente. Y esto despierta celos porque en su concepción es el principio del fin. Empiezas a intuir que algo se está por terminar. Y representa la tan temida pérdida, ya que inevitablemente es sentir que estás perdiendo el control y el poder. Que el poder dejémoselo a la gente que tiene banda presidencial. Sí. En que en realidad lo tienen los bancos, ya sabemos. Pero no tiene que existir la palabra poder. Es el poder del amor, no el poder sobre el otro. Creemos. Ahora, ¿cómo detectar a una persona con miedo a amar? Con miedo a amar. Bueno, algunas señales, para esto lo tenés que anotar. Tenés que tatuar. También, es una libretita que llevas siempre. Bueno, evaden la relación de pareja, casi siempre. Buscan fuera de la misma todo tipo de actividades y excusas, siempre. Evitan el contacto íntimo con la pareja. Esto no es el sexo, contacto íntimo es otra cosa. Es hacer contacto con lo profundo del otro. Buscan tener siempre el control, entre comillas, de neón, de la relación y de las situaciones que los rodean. En general, buscan relaciones con altas dosis de sufrimiento, reconciliaciones y rupturas. Y sus relaciones se vuelven casi siempre una montaña rusa. Los bajones son la realidad y los picos son siempre en camadas, en general. Sí, como que se va resolviendo solo de esa manera. En pelotas. Claro. Y además buscan sentir la adrenalina, por lo que las parejas también entre... Agarro hipo. El hipo hace un montón que no venía. Hace como 10 programas que no venía. Así que no se aplaude en radio, pero lo vamos a aplaudir. Le vamos a dar la bienvenida. Hipo, artista exclusivo. Claro que sí, artista exclusivo de Cíclope Radio. Bueno, lo de las... Esta gente busca, esta gente, todos a veces, buscan sentir la adrenalina. Se ríe el operador. Nos reímos por el hipo. La adrenalina de lo que no tienen las parejas normales. Como si esa calma que se construye, que no es aburrimiento, no alcanzara, les parecen aburridas y buscan otras relaciones. Y en general no es la gente reservada, sino la gente que habla poco de sí misma. Bueno, y a ver, este punto es importante, porque todo esto que veníamos hablando forma parte, por supuesto, de una teoría. Sí. Bueno, y en la práctica, digo yo, dicen los oyentes, ¿cómo se puede superar este miedo al amor? Bueno, Martha García señala que muchas veces depende de la persona en sí. A ver, ella dice, a través de la honestidad con nosotros mismos y con el resto de la gente es que vamos a poder establecer entonces relaciones sanas con los demás, y entonces de esa manera vamos a poder fomentar vínculos fuertes o medianamente fuertes de cariño y hasta incluso relaciones de amor, ¿sí? Esta cuestión de abrirnos hacia los demás no es un signo de debilidad, en definitiva. Es la prueba más pura del amor, en la que además permitimos que nos conozcan y también permitimos que nos amen, digamos, sin poses. Parece una locura tener que permitir que te amen, como si no fuera un viento que entra por la ventana y la abre. No, a veces uno está cerrándola todo el tiempo. ¿Qué es la metáfora Naroski? No, gracias, Naroki. Pero bueno, si, digamos, esta cuestión de permitir que te amen sin poses, sin barreras, sin barredas, sin más. Por favor, ámame sin barreras. Ámame sin barreras. Bueno, esto lo agrega la psicóloga. Pero sí, en realidad pasa en la mayoría de los casos esta cuestión de que generalmente la gente tiene un poco de reticencia al amor. O tiene como algunos pruritos en realidad. Porque lo que decimos siempre es que esa cosa que se parece al amor de afuera no era. Se supone, dicen que está más bueno. Así que por ahí huele parecido, como una pizza mala. Pero el sabor era una mozzarella vencida. O de afuera es un pollo, pero era de Mazorín. ¿Me entiendes? La entiendo. Perfectamente. Quiero recomendar un libro terrible. Recomiéndelo. Porque si hablábamos de codependencia, de elegir mal y todo esto, hay un libro espectacular, heavy, hardcore, casi anarco bolchevique, que se llama El psicópata y su complementaria. Ajá. Y habla sobre esto, que si aparece un... O sea, en general... hay muchos más psicópatas estadísticamente masculinos. Así que si vos, amiga chiquita, estás eligiendo mal, es que sos la complementaria ideal para el psicópata y que te vas a encontrar y van a salir fuegos artificiales. Así que estate atenta. Este libro es de Maitean, que es el especialista en codependencia en la Argentina. El psicópata y su complementario. Hay mucho para leer online, busquen. Y si ves que andás repitiendo, que te viene un loco tras otro... Atenta. Claro. Bien, bueno, en muchos casos no se necesita psicoterapia para quitar el miedo al amor, ¿no? A veces solo hay que salir a la calle, lavarse partes, perfumarse un toque, lavarse los dientes, siempre recomendamos. Siempre. Y animarse, qué sé yo, si sale mal, sale mal. ¿Por qué es que salga mal? Bueno, muchas veces estas cuestiones del amor, por decirlo de alguna manera, del amor y también a veces estas cuestiones del sexo y otras cuestiones de la vida en general, muchas veces se terminan resolviendo en actos y no en pensamiento. No, lo práctico en general, por ejemplo, para cortar con los locos es contacto cero, para dejar de hacer es dejar de hacer, es tan claro a veces. Simplemente no te quiere una película de mierda, pero muy enriquecedora, muy sabia. Estaría llamando. Sí. Es dejar de hacer lo que venías haciendo. Bueno, solamente suena simple, pero sabemos que no. Hacer un reconocimiento de quiénes somos y dejar que ese miedo, en lugar de paralizarnos, nos tire como un hombre bala hacia ser mejores personas con la capacidad. Esto es Claudia María Domínguez se tira palomita. Inminente de amar y ser amados. Amar. Tratamos y de ser ponerle amado. Un poco de alegría. Picantito. A este espanto ya es pandémico el miedo a que te quieran y a querer a otro. Porque es un. O sea, alto quilombo. Alto quilombo. Alto quilombo. No hay otra manera de definirlo que no sea alto quilombo. No hay otra manera de definirlo. Sí. Yo le mando un beso a un señor que tiene bigotitos y que me está escuchando. Nada más. Nada más. ¿Qué más quiere que diga? No, ninguna otra cosa más me parece perfecto. No me ponga cara de curiosidad porque nunca le voy a contar. Alto quilombo. Muy bien, muy bien. Alto quilombo. Bien, ¿me quiere repetir alguna vía de comunicación? Le quiero repetir. O me quiere decir si a ver alguien está tuiteando. Usted sí. Tiene los tweets. Rieli, Rubia Loca. ¿Usted no va del agrado de leernos algún tweet, señora Rubia Loca? Acá tenemos a... Ana Moare. Ana Moare. Acá en general es el nombre que la gente se quiso poner. Okay. Si quiere también puedo hablar derecho al micrófono que se va a escuchar bueno, mejor. Bueno, le estaba hablando a mi amiga. No, ¿dónde está mi amiga? No, porque lo mágico de la radio es que si usted le habla al micrófono, ella automáticamente la está escuchando, ¿no? Es una cosa que uno realmente no lo puede creer. Ay, boludo, tenés razón. Andrea, el primer nombre es como en general la gente quiere llamarse. Ok, muchas gracias por la información. No, gracias a vos por venir. Acá Ana Moare está destacando el tema del concepto de la caca brownie. Sí. Y hay bastantes tweets con esto, está la gente muy enganchada con y a la gente concepto, le gusta la caca. La y caca brownie. Y el brownie. Sí. Digamos que se unificó un concepto esto se suma, esto le contamos, esto se suma a toda una serie de remeras que estamos preparando ahora para la temporada de verano, en donde están frases como just let it go, just do it, la caca brownie. Amor sin barreras. Amor sin barreras, que también vi que alguien lo tuiteó por ahí. Gente que anda saludando. Gente que recordó, discúlpeme que me meta acá, gente que recordó de dónde venimos y qué me está pasando, dos clásicos sin igual. Bueno, es que esa es nuestra sección que homenajea a esos dos libros horrendos donde nadie entendió nada, básicamente. El pito tenía forma del rulo de Riverito, los papás se metían dentro de la ¿Podrías sábana. ¿Podrías repetir esa parte que me pareció muy interesante esta parte de Riverito? Que el pito del señor, de dónde venimos o qué me está pasando, era como el rulo de Riverito. Y los papás, porque siempre son papás los que tienen sexo, pará. Se metían abajo de la sábana fantasmagórica y uno no entendía qué era lo que hacían. Así que no, a mí no me ayudó para nada, la verdad. Le digo. No, me quedé pensando yo lo de Riverito. Yo sabía que los pitos eran un dedo hasta los 20 años. Bueno, bueno. Habíamos dicho que esa parte no iba a entrar al aire, porque lo charlamos siempre y no iba a entrar. Perdón, Rubia Loca, sigue. ¿Alguna otra cosita para agregarnos, Rubia Loca? Gael Policano Rossi nos dice... Sí. Hoy tenemos Astromostra con Gael. Tips para cada signo. Oh, wow. Dice, todos los adictos al evitamiento están en el closet. Dicen que no son, pero son. Una gran verdad. Sí. Porque gran está lleno, en realidad, yo creo que todos en realidad tenemos una dosis. Acá estamos hablando como de los casos extremos, en realidad, ¿no? De esta fobia y de esta locura de no poder acercarte a nadie y no poder entregarte al amor de ninguna manera posible, ni al sexo tampoco. Pero todos tenemos esta cuestión de evitar. Sí, y lo peor es cuando ya estás entregado, ya estás en el baile, estás bailando, tenés los zapatos de baile, estás en la pista y te da miedo la música. Claro. ¿Entendés? Porque ya estás con alguien y se van a enterar en los próximos bloques directamente con nombre y apellido las fobias a esas cositas locas del amor. Sí, y también gente que estaba, que como decíamos hoy, que estaba aplaudiendo esta cuestión de Ámame sin barreras, que podría ser tan claramente un tema de Valeria Lynch, Ámame sin barreras. gente que cree que la estamos describiendo, bueno, podría ser, es la idea, a ver si te sentís identificada y bueno, que a lo largo del programa vayas encontrando a ver si existe una posible solución a todo esto. Siempre que Gaby Álvarez nos retuitea, yo pienso que no sea el RPP, que no sea el RRPP, RRPP. Claro. Porque bueno, si sos Gaby Álvarez, te pido ya mismo que nos desintonices porque mataste a alguien, básicamente, y no nos interesa que seas oyente. Claro. Un besito. ¡Mua! Bueno, Ana Moare que dice hashtag ámame en cámara Gesell, hashtag ámame sin barreras, los estoy queriendo fuerte, Villa Cariño, entró el viento. No sé si tiene algún otro para agregar. Acá Freddy dice... Freddy, nuestro amigo colombiano, ¿o era venezolano? Ya me olvidé. No, colombiano. Colombiano. Lo dije primero. ¿Lo dijiste primero? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Acá Freddy habla de bimbo hipofílico. Bimbo hipofílico. O sea, no sos bimbo hipofóbico. Es que claro. me escuchas hipear y ¡pum! Hipear. Hipear. Son todas palabras nuevas que están viniendo ahora. Mirá, si agregaron burilicious al diccionario por Beyoncé, no van a agregar hipear. Por Beyoncé. Beyoncé. No van a agregar hipear, que lo digo yo. No. Bueno, Beyoncé no nos escribió en la cuenta de Facebook, pero sí hubo gente de todo este grupo de enanos del sur, comandados por una persona cercana a mi familia. Su hermano, dígalo. Mi hermano, me da un poco de vergüenza porque Enanos del sur entre manzanas del bosque. Entre manzanas del bosque, ahí en Facebook que dice, hola chicos, bueno, feliz programa, un millón de besos a los tres. Buah, una locura que yo esté leyendo esto. Sabes que siempre que vengas te vamos a dar lo que querés. Claro. Así bueno, que le pido por favor, contrólese. Gente también en Facebook. Igual a mí mí el que me gusta es tu otro hermano, pero no que vos no me dejás que destruya esa familia. No, absoluta, en no, absoluto, bueno. En absoluto. Bueno, Ramón Cuchillo Caribe que dice, maldito mecanismo de defensa. Ah, dígamelo a mí, Ramón, si lo sabré, le mando un beso. Dígamelo a mí, Ramón. Dígamelo a mí, Ramón. Dígalo a mí, Ramón. Un beso, Ramón. Le prometo que cuando me olvide los mecanismos en algún taxi, charlamos un ratito, tomamos fernet. Bueno, y para terminar esto, toda esta gente que escribió, porque usted hay gente que está escuchando y dice, ¿y esta gente cómo hace para escribir? ¿Cómo hace para dejar mensaje en Villa Cariño? Yo no puedo dejar ninguno. ¿Cómo como, hago para dejar mensaje? Como una gitana, como una putilla flamenca. Como una gitana, ¿cómo hago para dejar los mensajes yo mismo? ¿Cómo? Bueno, eso sabes cómo lo puedes hacer. Presta atención, anótate ahí, tatuatelo. @VillaCariño nuestra cuenta en Twitter, en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope. El correo electrónico radiovillacariño@gmail.com y la línea telefónica 5272-8799, y si estás afuera de Capital Federal, como por ejemplo Freddy, que está en Colombia, marca antes 011. Sí, y el correo electrónico, qué viejas de mierda diciendo correo electrónico. Sí. Pero es la manera ideal para que nos mande sin límite de caracteres. Igual ya saben que a todos nuestros followers, no por estrategia, sino porque queremos, lo seguimos para que nos puedan mandar un DM o direct message. A direct message. Con su consulta y abrir el consultorio sentimental. Ya saben que siempre podemos llamar a nuestro leak de consulta, Diego Seikman, y él los asesorará. Y bien, ya vamos con... Ya tuvimos... La canción era más ilustrativa, la anterior, pero esta es directo, directo. Mire. Ta, ta, ta, pata y pata y papa. Pata y pata y papa. Nunca te vas a acordar. Es pollo con papa. Pata para acá, pata para allá y pa, pa, pa. Es una cosa que ya tendría que desaparecer el universo, esa frase. Yo soy re inocente, aunque no se note por el escote. Sí, bueno, yo también. Ya sabe que si no me haga quedar como ligera de cascos. Vamos con una canción ideal para la compota musical. La compota musical es estar sentado y mover el vientre con ritmo. Y esta canción es de la hermosa Franz Gall, esa pobre chiquilla del yeye francés, totalmente engañada por Gainsbourg, que le escribió una canción hablando de la felatio. Esta canción es puro jazz, jazz. Le cœur qui jazz, o el corazón que jazzea. Esta canción es de 1965. Y seguro les va a gustar y van a poder correr la mesa, como dicen en la televisión los conductores que no te quieren, a diferencia de nosotros. Y bailen con esta canción de Franz Gall. Franz Gall, perdón. Le cœur qui jazz. Pour un blues entendu, tout au fond de la nuit, d'une petite rue. Un événement de toi. Hay más de 600 kilos de rechoncha a perfección. Todo por 10 en casa. Ciclo per radio. El radio que anuncia la tormenta sonora. Tiempo justo natural. Ya llegó hasta las puertas de la casa. Mande al niño, mande a la niña. Qué lindo que canta Skeeter Davis, ¿no? Lindo. Esto es, en general estamos muy felices de que hay gente, sobre todo joven, porque en general habría que haber tenido 60 años en promedio para escuchar la música que pasamos, que está siendo parte de su vida, que estamos musicalizándose polvos, limpiezas de departamento, tardes de estudio. Y voy a decir una palabra que odio, pero mucha gente lo vive. Mateadas. Yo no sé por qué tiene esa aversión al mate realmente. Porque hay saliva de otro y no es sexo. O sea, ahora, no es sexo, pero hay saliva de otro. ¿Qué explicación hay? ¿Pero quién le deja un garzo en la bombilla? Pero no es garzo, hay microbios. Me gusta el mate y me hago la gaucha. Y brinda un cimarrón. Pero no hay necesidad de todo eso, en realidad. Bueno, no sé, estoy esperando. Yo hay cosas que espero para un amor. Usted, Rubia Loca, yo espero hacerme del cuadro del equipo de alguien, porque no tengo equipo y no me cuesta nada pasarme, cosa que nunca haría con mi partido político. Un besito. Y, pero cosas como mate, hacerme de Boca, de River o de Racing, que dejé por alguien, lo voy a hacer. Mate y cuadro partido político. No, ¿qué digo? Bueno, mate. Se enredó. Mate y cuadro de fútbol lo voy a delegar. Y quedó perfecto la idea. De la botellita de agua, jamás. No, de la botellita me da un toque de asco también. Usted, señorita Carballo, allá intimidad. En el exterior, matea, me imagino. Por supuesto. ¿Dónde compra la yerba? Dice yerba no hay. Bueno, en varios lugares, pero hay un lugar que se llama Colmado Latino. Al que voy. Y compro mi yerba, Amanda. Y también nos contó que conquistó a toda Europa con la chocotorta. Ah, sí, porque a simple vista parece muy compleja. Sí. Después cuando ven cómo la sella es como que todo pierde el encanto. Pero igual les encanta. No hay que mostrar. Y como no digo dónde compro las chocolinas, porque las venden solamente en el Colmado Latino, sigue siendo una torta estrella. Auspicia en este momento galletitas chocolinas. Oye, ojalá tuviéramos una... No, igual, a las harinas hace 2 meses, un besito le mando. Un besito le mandamos y que no vuelvan. Que no vuelvan. Bien, seguimos con la fobia. Ya les dijimos que vienen en todos los tamaños y colores, que hay para todos los gustos. Y tratando de enamorar a alguien, quizás no se le note, pero vos podés ir descubriendo que tiene fobiecitas de todos los días, chiquitas, lindas, cotidianas. Chiquitita. Por ejemplo, vamos ya a presentarlas con nombre y apellido, como cuando suben, dan el nombre y sube a recibir un premio. Tenemos a la metrofobia. ¿Qué es la metrofobia? No es el miedo al metro. Ni a la gente. Vos tenés lo preparado siempre. Hoy tenemos rutina, todas para hoy va para arriba. Tratemos de no caer por ese barranco de brownie o caca por el que solemos caer. Esto es el miedo a la poesía. Y está bien. Esta gente no te aguanta ni el sobrecito de azúcar, un besito a Joe Fernández, ni un señalador y su hombre de la bolsa, su cuco máximo, José Naroski. O sea, no le escribas ni un poquito ni en la lista de compras. Mucha gente tiene metrofobia. Por ejemplo, una caja con forma de corazón de chocolate, un dos corazones, un bomboncito Jacqueline de Felfort. Sería el más horrible de los regalos para el que tiene chocolatofobia. Temor al chocolate. Puedes tener temor al chocolate. ¡Qué bien me vendría! Es preferible que estés muerto en el temor al chocolate. Y la verdad te estás perdiendo algo, es casi como el miedo a la chota, básicamente. Bueno. Esto nos tomó de sorpresa, realmente. Siempre nos toma de sorpresa mi propio cerebro. Miedo a la chota. Y sí, miedo al chocolate es la chota de la vida. El chocolate. Esto, alguien va a poner hashtag, alguien que ponga hashtag. No. Sí, porque tiene que ir. Porque realmente. Yo ya estoy por. Sí. No, es increíble. Hay que remar esto, hay que sacarlo adelante este el programa. El operador llora. El operador llora, se agarra la cabeza. Ay, no hay que tenerle miedo a esas palabras, ni a la chota. No le tengas miedo a la chota. Porque esto suena vulgar, suena que no soy una señorita, pero esto que suena tan chabacano es uno de los males más grandes de las mujeres. No, y más adelante vamos a ver qué hay. Porque atrás de la chota hay un hombre, ¿me entiende? Atrás de toda chota hay un buen hombre. Claro. Sí. Sí, y las mujeres tienen miedo, histeriquean. Mujeres y hombres, y después más adelante vamos a hablar un poco de eso, de las fobias, hombre, que está relacionada más con el sexo. No me deje irme de tema, siga. No, sigo. Ahora que antes de seguir con esto que estábamos hablando, le quería comentar que lo nombró a Naroki. Ana Moaré que dice, remame hashtag miedo a la chota. Pobre, yo a Matías lo dejo remando siempre. No, pero está perfecto. Así funciona esto. Y ahora que estamos hablando de Naroki, me acordé de una frase hermosa que hablamos en otro momento que decía, al amigo no lo busques perfecto. Búscalo, amigo. No, búscalo, amigo. ¡Búscalo, amigo! No, es búscalo, amigo. Búscalo, amigo. Esto contémosle al oyente. Ya sí, en el otro programa contamos que mi papá, por un canje de su radio, tuvo pelos plásticos. No lo vuelva a decir. Porque se iban, habían olvidado. Tuvo pelos plásticos. Íbamos hablando en una charla hermosa sobre aforismos. Mi papá tuvo pelos plásticos de un canje en los 80, que sí. con la erección, lo perdón, con la estática se le paraban. No, y Naroski es amigo de mi papá porque está en su programa de radio. Claro. Y es daltónico y también escribano. Y una vez en un cumpleaños me llamó y me dijo, María Virginia, al amigo no lo busques perfecto, búscalo, amigo. Y nos fuimos todos en diarrea cuando escuchamos eso. Porque una frase que no tiene ni ton ni son. Pero a la vez es muy cierta. Pero si uno pudiera hacer eso con la gente. Pero a nadie. Es como, a nadie busques perfecto. Búscalo, ser humano. Sí, bueno, pero buscamos lo perfecto. No nos engañemos. Sí, qué sé yo. O bueno, lo perfecto para nosotros. A ver, cualquiera que, continuando esta locura que estábamos hablando recién, este miedo al chocolate, cualquiera que haya sido víctima de un besador particularmente malo. Ay, ¿quién no? El iguaneo. El iguaneo, ya hablamos en otro programa, el iguaneo. La lengua la loca. La fuente de soda con dientes. Claro, lengua inquieta. La sopa de saliva. Sí. No, pero va que sí, ¿me estás haciendo una limpieza claro, de las piezas dentarias o estás intentando enamorarme? Claro, que ¿eso es un tratamiento de conducto o claro, es sexapil? No, que te van paleteando. Bueno, todas aquellas personas que han pasado por esta situación pueden entender entonces lo que se conoce como filematofobia o el miedo a besar. Te la recaso, pero hay gente que te da en el momento, ¡tácate! ¡Filematofobia! Claro. Cuando la tenés cerca y le olés el caliento. Bueno, hablando un poco de esto, una notita con forma de corazón, o para San Valentín, una tarjeta enviada inocentemente, puede matar a alguien con lo que se conoce como cardiofobia. Wow. Que es el miedo a la forma del corazón. Es increíble. Es increíble. A la forma del corazón conocida en todo lo que esta cuestión que tiene que ver con el amor loco. Porque es un bodoque como un bife con venas el corazón. Claro, porque normalmente el corazón no tiene esa forma. Al ícono del corazón. O sea, el 14 de febrero esta gente se mete bajo la cama y muerde una como soga. Como los gatos en Año Nuevo. Dios, pobre gente. Es una locura. Bueno, continuando, yendo un poco más profundo a las napas de esta locura. Un ramito de jazmines, unas rosas, unos geranios arrancados por la calle, te pueden arruinar todo. Todo el trabajo de levante si se las regalás a alguien que, por ejemplo, sufre antropofobia. Antrofobia, lo voy a decir bien, pues ya se va a entender el concepto. Porque no es fobia al antropólogo o al humano, es antrofobia. O el temor a las flores, ¿sí? Una sola rosa roja provoca sentimientos de ansiedad y más, sobre todo, más aún, entra en un estado de cataclismo descomunal si tiene espinas. Ay, pobre gente. Pobre gente. Igual que te regalan una rosa, es un recontrabajón. Y solo si sos Mirta Legrand y te la podés untar por todo el cuerpo untar como por el hace cachete. Ella. Como pero la que... verdad es que yo la rosa no te la entiendo. A mí un ramito de jazmines me viene re bien, porque hiede. Pero todo el resto decís, pobre planta. Para mí la flor es muerto. No, depende de los ramitos de jazmines, el no. El jazmín creo que es el único que zafa, pero después es el único la flor que es zafa, muerto. Las rosas no te las entiendo, pero el jazmín, ay. No, es un bajón. ¡Miau! Bueno, miau. Y el colmo de todo, esto es el colmo, esto es una locura. Pobrecitas son las personas que tienen apefobia o afenfomofobia, que deben ser bastante solitarios, ¿sí? Porque no toleran que nadie, pero absolutamente nadie, toque su piel. ¡Qué horror! No te puedes tomar un tren ni loco. Ni loco. El Sarmiento, el Sarmiento es la muerte. Tomate el mitre a las 8:30 a.m. Suicidio, eso es suicidio. No, te tocas tanto que terminamos siendo todos un solo ser humano. Qué asco. A la mañana. Qué asco. Un pionono de carne. Ahí, un pionono de carne. Ay, no, suena a otra cosa. ¿Cuántas cosas arruinadas? Porque me imaginé, bueno, ¿qué puede ser? No importa, sigo. Bueno, también existen miedos relacionados con el género de la persona y su sexualidad. Por lo tanto, este número de fobias relacionadas con el amor y el sexo pueden ser realmente grandes, ya que estos temas son muy tensionantes para algunas personas, y estas son las más comunes. Believe it or not. Bueno, heterofobia es conocida como terror o miedo hacia personas del sexo opuesto. O sea, la gente que tiene esta fobia padece rechazo hacia el género opuesto. O sea, sos hombre, es una mujer y te vuelves loco de horror. Eso es una mujer, miedo a la chota. Claro, que no tiene que ver con la misoginia tampoco. Para nada. Ni con el feminismo, ni con el machismo, ni nada. Todo esto es incontrolable, todo esto es el que lo tenga. Nos estamos riendo porque nos resulta gracia, porque más o menos estamos sanos. Pero es a pesar tuyo. No, o sea, y que además bajón. Son casos en donde realmente esta situación, si esta fobia que padecen, por supuesto, les hace sufrir. Nosotros le ponemos un tinte como para hacerlo un poco más ligero. Sí. Bueno. Tenemos también la erotofobia, que es el miedo y culpa, que esto es lo peor, que sienten algunas personas al hablar sobre temas eróticos o contenido sexual. No son mojigatos. No son santurrones, simplemente tienen erotofobia. También tenemos, que yo la tengo, pero al gimnasio, la gimnofobia, que es la fobia, es el miedo o ansiedad que produce la desnudez, ya sea propia, ajena o incluso en situaciones socialmente aceptables, como playa, médico, bueno, no sé dónde situaciones uno está aceptablemente desnudo. Se puede producir ante todas o solo ante algunas personas. A mí, si me ve Roberto en pelotas, me agarra un síncope. A menudo nace de un sentimiento de inconformidad, del que ya hemos hablado, ya que sus cuerpos son para ellos mismos. Ya sabemos que si te funciona todo por dentro, no hay cuerpo inferior. Pero esta gente cree que su cuerpo es inferior. Y en particular, debido a la maldita comparación con idealizadas imágenes puestos por los fucking medios de comunicación. Claro. Un besito, que no somos nosotros. No, serían otros, estarían siendo otros. Bueno, continuando en esta línea, venustrafobia, ¿sí? ¿Qué es esto que hablábamos al principio? Que es un miedo incontrolable, ¿sí? Por supuesto es una fobia, que sienten algunos hombres hacia las mujeres, pero hacia aquellas mujeres hermosas. Convencionalmente hermosas, sí, esto digamos. Es real, esto está chequeado, esta información. Por lo tanto, para ellos enfrentarlas en realidad es más que un dolor de cabeza. Sí. ¿Sí? Acá, hoy, cuando estábamos investigando este tema esta semana, hablábamos de los chovis. Los chovis, chovichová. Chovichová. Esta enfermedad nos encanta, las chovicho. Claro, pero, y además tiene que ver una cuestión social también en esto, ¿no? Porque, ¿cómo se definiría de alguna manera, entonces, cuáles serían los cánones de belleza en los cuales esas personas se sienten fóbicas? Claro, si te tienen la máquina del tiempo en el ascensor, se van a otra época donde lo Exacto. que era hermoso ya no lo es. Claro, ¿a través de qué es que sienten esa fobia? ¿De qué estructuras es que terminan teniendo esa fobia? Bueno, sarmasofobia es propio de aquellas personas que temen a los juegos amorosos. A ver. ¿Qué querrá decir? Bueno. Vos sabés que es un concepto que se adoptó de las antiguas y legendarias mujeres amazonas, en realidad. Las tierras de Wonder Woman. De Wonder Woman. ¿Cómo se dice? No, está bien, Wonder Woman. No, me resultó gracioso lo que dijiste. Bueno, les contaba. Eran bastante lésbicas las... Era esto el miedo que tenían al contacto con los hombres, las amazonas. Sí. Es un concepto que en realidad se adoptó, como decíamos recién, en las antiguas mujeres del Amazonas, de quienes se dice que tenían una aversión, pero enorme, enorme en realidad, incontrolable al contacto con los hombres, ¿sí? Bueno, otra hermosa también que hay, itifalofobia. Bueno, itchi. ¿Esto qué tiene que ver? A ver. Se define como el temor persistente, ¿sí? Y además injustificado, que se produce en algunos hombres a la erección. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Te agarra está esto para eso. Y más vale morirte. Moriste. Porque cuando el amigo se va, deja un espacio vacío que no lo puede llegar, llenar. la llegada de otro amigo de plástico. No, nunca te termina de llegar otro. No, no te va a crecer otro. Más vale ahí disparate y se terminó todo. Bueno, a ver, ellos intentan huir, ¿qué hacen? Intentan huir de cualquier cosa que pueda llegar a producirles excitación para no tener que pasar ese trago amargo. Sí. De tener que decir, mira, realmente me da un miedo que esto se endurezca. Me da un miedo. Bueno, también se conoce... ¡Qué raro! Porque es de, de las mejores cosas de la humanidad, el arco iris. Casi por lo que uno está vivo, digamos. Y el arco iris, las nubes, la erección. Claro, claro. Bueno, esto también se conoce con otros nombres, como por ejemplo, medortofibia. Son palabras. Tenemos 5 años. Sí. 5 años. 5 años tenemos. No podemos sostener la seriedad más de un minuto. No. Medortofobia. Bueno, no me voy a reír, porque realmente tengo casi 31 años, chicos, realmente. Bueno, falofobia. Itifalofobia. Y esto es genial. Esto es genial. No puede seguir, Matías. Lo que le está produciendo esas pequeñas lagrimitas es que esto se llama miedo al erect penis. No puede haber un miedo así. Hay miedo al erect penis. ¿Por qué tenés? Me da un miedo al erect penis. Que puede causar ataques de pánico esto, muchachos. Y mantener justamente a las personas apartadas, porque claro, como se vienen controlando tanto, le ven una ojota a la portera y ya tienen un erect penis. Claro, llega un momento ya que asoma la ojota de la portera cuando era la portera de acceso y tiene un erect penis. Y tiene un erect penis y eso le da un pánico loco. Pánico loco. Erect penis. De los criadores de... De los criadores de... Bueno, y tenemos la falofobia, que este temor causa... Se produce indistintamente en hombres y mujeres y es el terror, esto sí es the original fear to the chot, o sea, el original miedo a la chota, porque no pueden ver ni tocar un pene. Y no en todos los casos se produce por traumas de violencia sexual, también puede producirse para evitar o sentir aversión al tener sexo con la pareja. O sea, tienen sexo, pero son como muertitos, impolutos muertitos, claro. Que no lo tocan, no lo miran. Pasa todo, pero es como si fuera venido el ángel, el mismo ángel de la Inmaculada Concepción. Como darle a un muerto. Como darle a un muerto. Situaciones en las que están presentes, lamentablemente, sentimientos de repulsión, ansiedad y miedo. Es una locura. También tenemos esto, me hubiera gustado que le tocara a usted, pero me tocó a mí. Vaginismo. Es la conducta en la cual, esto es muy común, es para reírse, pero muchas mujeres lo sufren. Sí. Es trae tremendos problemas, no saben qué les pasa, se sienten culpables, no saben qué hacer. Y es el temor a la penetración. Y lo peor es que no solo es psicológico, sino que absolutamente relacionada su psiquis con su cuerpo, produce un espasmo involuntario en los músculos de la vagina. Palabra espantosa que nos han dejado para llamar a la casita. Bueno, que al contraerse hacen imposible la penetración. Esta situación no se relaciona con la excitación, ya que las caricias, besos y todo tipo de estimulación las calientan, pero todo lo que sea la zona de la casita intravaginal no es satisfactorio y no pueden llegar al orgasmo. Todo lo que sea hospedar huéspedes. No se puede. No se puede. Te tienen en la puerta. Como las puertas estas, ¿cómo se llaman las trabas estas de las puertas? ¿Cómo es? Sale la palabra ahora que las estoy prendiendo el habla. Las puertas blindadas. Sí, pero ¿cómo se llama esta que está la propaganda? La palabra totalmente espantosa y discriminadora, donde en vez de poner una persona X ponen un señor sudoroso, gordo, morocho. No, puertas pentágono. Puertas pentágono. Como una puerta pentágono se te cierra la casita fuerte, fuerte, fuerte y no pasa ni un hilito de aire pasa por ahí. Pero atentos, porque esto no solo es producido por rasgos psicológicos, sino que puede ser algo físico puntualmente. Y sí, como siempre recomendamos, consultar a tu profesional de consulta. Porque por ahí te estás perdiendo lo mejor de la vida, básicamente. No, y que lo mejor de todo también, algo que, poniéndonos un poco serio sobre estos temas, porque decíamos recién, le ponemos un poco humor, porque tenemos realmente... programas densos donde la gente llora. Claro. Y hoy tenemos Y hay que poner un poco de humor, digamos, como para, primero para poder tratar todos estos temas y además, porque el tema ya es denso en sí mismo. Hay, ¿no?, que es traer como... tu keep high de sense of humor. Claro, pero lo que quería decir, que era algo serio, algo serio, es que lo más importante de todo, y es que lo que nosotros queremos dejar en claro también, es que todo esto tiene solución, ¿sí? Hay algunas fobias que tardan un poco más que otras, que son más fácilmente resolubles, digamos, pero tienen una palabra que me gusta decir, pero todas tienen solución, y eso es lo importante, digamos. Así que si por ahí te sentís identificado con alguna de estas fobias, bueno, hay una solución. Sí, y lo que también se ve es que, bueno, no estudiándolas, pero podemos detectar cómo hay fobias que seguramente gente con taparrabos de piel de tigre y garrote en mano no las tenía, que han sido desarrollados absolutamente por la cultura y los medios de comunicación. Claro. Y la cantidad de presión que hay sobre lo que es supuestamente ser un hombre y lo que es ser una mujer. Por ejemplo, esta, que es la medolmacufobia, que es muy común entre los hombres, es el pánico y terror a perder la erección conseguida. Y esta fobia puede alcanzar niveles tan elevados que los hombres llegan a tener que evitar cualquier tipo de contacto con otra persona para evitarse la situación que puede pasar, porque es orgánico y natural, claro. Nadie tiene la culpa, pero esto es terrible, o sea, esto es totalmente creado por las ideas de lo que tiene que ser el hombre, ¿no? Además de exitoso, fuerte, sí, ganador, tenerla enorme y siempre, siempre parada. No, mi amor, no. No. Bueno, hay una versión masculina de esta que hablábamos recién, de lo que hablábamos de la falofobia, que se conoce como eurotofobia. ¿Sí? Que no es la fobia al euro, porque yo no la... todos queremos. Muy bueno. Que es el miedo a los genitales femeninos, en realidad. ¿Y ¿sí? cómo no tenerles miedo a esas sepias con flecos? Yo el otro día charlaba con... Acá es donde... Bueno, acá nos vamos. Nos acá nos vamos, esto nos vamos. Esto nos charlaba por Twitter con Ezequiel Campa, le mando un beso, que él estaba hablando del punto G, del clítoris. Él decía que el clítoris, como decimos acá, no existe. El clítoris existe. Lo que no, yo no creo que existe, que es el dios de los genitales, es el punto G. Yo no lo encontré, hay gente que dice que sí, pero yo no lo vi, no se ve, no sé. Y la verdad yo le decía, no puedo creer cómo la humanidad entera no ama la chota. Porque esa cosa horrenda que tenemos, no puedo creer. Gracias que nos quieren con eso. Gracias. Claro. Bueno, ¿cómo? No, pero yo te la remo, yo estoy acostumbrado a esto. Carballo nos mira como diciendo, ¿qué viene después de esto? ¿Y sabes qué viene? Continuamos con el programa como si nada. Como si nada. Como si nada, porque nosotros estamos acostumbrados a esto, sí, a este tipo de situaciones. Y por ejemplo te voy a decir que en el caso de la eurotofobia, llegan a un extremo de evitar cualquier tipo de contacto también con el sexo opuesto, para evitar cualquier intimidad que en realidad que los exponga, que los termine exponiendo ahí a la casita y que les dé como una cosita. Te lo dije con rima. Es la versión masculina de la falofobia. Claro. O sea, bueno, la casita te da terror. Te da terror. La casa del horror. esto que es más general en realidad, ¿no? Que es la genofobia, que es directamente ya miedo al sexo. Que no es miedo a Genomi, que le mando un beso, escapó. Que también Genomi podría ser Genoni en vez de Genomi. Genomi es más de Genomi Humani. Es el Genomi Humani. Genoni, le mandamos un beso a Agustín Genoni, que es un genio. Esto tiene que ver con la genofobia, que es el miedo al sexo, ¿sí? Bueno, las personas que padecen tienen... Por supuesto tienen bloqueos en momentos que deberían ser eróticos y agradables, así que en realidad para la mayoría de la población esto genera placer, para ellos es enfrentarse a un tremendo miedo que los termina paralizando, ¿sí? Sí. Es una de las fobias más comunes, pero además es una de las fobias menos conocidas. Pero de verdad está al nivel de las claustrofobias, de las más comunes, miedo al sexo, y es entendible, sí, porque se aprende practicando. Igual lo que quería decir es que también hay que estar atentos, porque sin llegar a la fobia te pueden haber pasado cercanas estas cosas, y muchas veces tus miedos en los que decís, dale, no seas boludo, dale, animate, son señales de atención que hay que tener en cuenta. Por ahí, si estás teniendo miedo al sexo, y pues con él o con ella está bien que te den miedo. Si tenés miedo a ese falo, y porque es monstruoso, ¿entendés? O es feo, o de verdad hay cosas que son una señal de atención, y está bien escucharlas. No demasiado si te está yendo por este lado, pero a veces hay que estar atento porque el cuerpo y la cabeza manda señales. Sí, y además esto es otro punto que queríamos dejar en claro, es que cualquiera de estas fobias en realidad, ¿no? Cualquiera de los ataques de pánico, estas cuestiones, siempre, por supuesto, es mejor tomarlas a tiempo. ¿Sí? Entonces, si vos, de todas estas cosas, además de que te pueda causar gracia, digamos, si vos sentís que estás un poquito cerca de eso, o que quizás en algún momento pasaste por algún episodio de estos, bueno, por ahí sería interesante que consultes con algún médico, alguien que te pueda orientar si realmente es una situación pasajera, digamos, o es algo que está un poco más arraigado en vos y que entonces es necesario tratarlo, ¿sí? No es necesario siempre llegar a las profundidades y al infierno personal para poder salir de ahí. Eso siempre es necesario. No hace falta. Muchos tenemos la tendencia de llegar al fondo para tomar impulso, pero no hace falta. No es aleteando, aleteando, aleteando, se llega igual a la costa. Sí. Bueno, afenfosfobia, afefobia o efefobia, que no es el miedo a la F, bueno, tenía que decir, se refiere a un miedo persistente, anormal e injustificado a ser tocado. Fíjese que todas estas que estábamos hablando recién tienen que ver con la sexualidad, más que nada, sí, con el sexo. Bueno, tenemos la androfobia o ominofobia, que este es el miedo hacia los hombres, y esta fobia es justamente lo opuesto a la ginefobia. Y esto puede ser relacionado con hechos traumáticos provocados por un hombre a una temprana edad, pero también hay ideas que tenés sobre lo que son los hombres. Y esto está de plano, de base, en muchas personas. El miedo a los hombres, ojo. También tenemos la anuptafobia o arrengefobia, que es el miedo totalmente, siempre es anormal y justificado, a la soltería, te la recaso. La persona que lo padece teme nunca contraer matrimonio o sus versiones de estar con alguien oficial. Official, o sea, es entendible, pero sin dudas viene a través de lo cultural, digo, no me imagino cavernícolas con miedo a no estar casados, claro, era como no. Miedo a qué comemos mañana, habrá un mamut, mami. Mamut, mami. Claro, o sea, no, estas cosas son culturales, miedo a no estar casado, tenía miedo a ser un boludo, no a no estar casado, pero bueno, te la entiendo. También tenemos la bromidrosifobia, que es el miedo, y esto te la reentiendo porque sí. Yo soy fóbica y fanática del olor, miedo incontrolable al olor corporal propio o ajeno. Esto se relaciona, se soluciona fácil, desodorantes, tres jabones para cada parte, o sea, tiene solución. Y también se conoce como bromidrofobia. Claro, aclaremos que no tiene que ver con, digamos, con que les dé miedo acercarse a una persona que tenga mal olor. No, el olor. El olor de cualquier ser humano, digo, como incluso, digamos, personas que están en situaciones de higiene. Situación de higiene. Están en situación de higiene. También les tienen fobia. Sí, esto es terrible, pero lo entiendo bastante. Bueno, también tenemos la caliginefobia. Bueno, la belleza ya sabemos, afortunadamente, es algo subjetivo. Sin embargo, esta gente tiene la fobia muy clara y definible hacia la hermosura de la mujer, que para ellos es hermosa. Y le temen a esto. Estar frente a una mujer bella para ellos les produce ataques de pánico, falta de aliento, respiración entrecortada, sudoración excesiva, náuseas y mareos. Y si entre estas bellezas hay algunas que son familiares, compañeras de trabajo o amistad, o sea, tenés una hermana que raja la tierra y te vas a mudar dos provincias más lejos. Sí, o sea, mínimo. Un horror. Presente o no, porque es lo que es para ellos, distinta a la otra fobia donde era la belleza convencionalmente bella, si esta belleza para ellos los asusta, puede ser detonada por fotografías o películas, o sea, no pueden ver una película de la rubia loca, no te la pueden mirar. No te la pueden mirar. Ni una sola palabra de amor, se caen redondos al piso. Se caen redondos al piso. Bueno, este miedo se relaciona con las personas tímidas. No se relaciona ni con que sea tímidas, ni con que le teman las mujeres, ni con que sienta desprecio por ellas. Su causa deriva, en general, de una mala experiencia en el pasado relacionada con una mujer considerada para esta persona hermosa. Entonces el cerebro asocia la belleza para él con una situación de peligro. Terrible. Claro. Y te la entiendo porque uno va ahí sacando, por ejemplo, rulos no más, rubios no más. No más. Va sacando categorías. Va sacando categorías. Sí. Bueno, repasando algunas así que son cortitas, pero para que las tengan en cuenta. Disabiliofilia, que es el miedo a desnudarse delante de alguien, algo que veníamos charlando recién. Sí. Que, al principio, que había algunas personas que tienen a determinados lugares miedo a desnudarse. Bueno, esto es el extremo absoluto, ¿sí? A desnudarse delante de cualquier persona. Piensen también todas las cosas en las que cualquiera de estas fobias, esta y cualquier otra, te terminan limitando tu accionar. Uf, en el día. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Claro, ¿entendés? Porque digo, hablando en serio, como situaciones donde vas al médico y demás, estas personas ni siquiera pueden llegar a hacer esa consulta, ¿sí? Bueno, filemafobia, miedo a los besos, también se conoce como filematofobia, que hablábamos hoy, galofobia o gamofobia, que es el miedo al matrimonio. Te lo reentiendo. Te lo sé lungo. Ginefobia, que se define como un miedo persistente, ¿sí? Anormal también, injustificado también, a las mujeres, ¿sí? Exacto. Y a ese trastorno se lo conoce como ginofobia o ginecofobia. Y terminando con estas, tenemos la hipengeofobia, que es el miedo a la responsabilidad, que te lo reentiendo. Sí. Y la celofobia con Z, que es una fobia muy conocida y es el miedo injustificado a los celos. Ahora, lo que no entiendo es si a tenerlos o a que te tengan celos. Yo creo, pero que es, bueno, a tenerlos. Como cualquier fobia, te dijimos, los síntomas pueden variar de persona a persona, dependiendo justamente de su nivel de miedo, de su nivel de confianza, de su autoestima. Y generalmente presentan ansiedad extrema, sentirse amenazado, respiración entrecortada, acelerada, ritmo cardíaco irregular, sudoración excesiva, náusea, sequedad bucal, incapacidad de articular palabras u oraciones. Fuera de joda, si sentís que frente a determinadas situaciones, personas y lo que sea, si tenés alguno de estos síntomas, se puede resolver. En general, por suerte, hay gente que puede ayudarte y te vamos a dar dos direcciones. La hipnoterapia, nunca la probé, pero dicen que funciona muy bien. La psicoterapia, por supuesto, y también la programación neurolingüística. Si te metes en www.fobiaclub.com, ahí hay muchas opciones de grupos y de recibir información y de hacer consultas si te está pasando algo de esto. Y también www, que ya se dice www. También puede ser para simplificar. atencionterapéutica.com.ar, ahí te pueden ayudar. Ya en los otros programas te pasamos direcciones de hospitales donde la atención psicológica era gratuita. Y bueno, las vamos a estar tuiteando. Digo, los tomamos con humor porque es la manera de tomarse todo, sí, que mejor viene. Pero si te estás dando cuenta que algo te está asustando de más, que te estás desarrollando síntomas, miedos, cosas que te están impidiendo cosas, pedí ayuda porque afortunadamente hay gente que te la puede dar. Sí. Tiene nombre, ya se ha estudiado, digo, dale. Exacto, y además una cosa que nosotros intentamos, a propósito en realidad, ¿no? Y que además aconsejamos, es para aquellos que pasan este tipo de situaciones u otras situaciones que los terminan limitando en su accionar, bueno, un buen comienzo quizás, además de consultar, es quitarle un poco la solemnidad a todo este tipo de situaciones, ¿no? Como digo, es lo que nosotros intentamos hacer con esto. Bueno, esta es la realidad, esto ya es triste en sí mismo, porque es triste que cualquier persona se sienta limitada en su accionar por cualquiera de estas fobias. Bueno, quitarle vos, intentá vos sacar un poco de esa solemnidad que ya tiene y que le es innata, ¿sí? Para poder atravesarlo, al menos de una forma un poco más liviana. Señorita Carballo, ¿usted tiene algo para decirnos? Bueno, mira, acá pasa que estoy tuiteando yo un montón. No se preocupe, sí, la gente está retuiteando. Acá, bueno, ahí Pía está con el tema de la sepia con flecos. Ese sabíamos, concepto, que iba a venir. Ese fue un concepto que también fue. Sí. Fue un hit después. Va para remera ese también. Sí, totalmente. I love your sepia con flecos. Sí. Connie Sibyls dice, sí, me están volviendo fóbica, stop. Bueno. No es la idea. No es la idea, era todo lo contrario. Estamos tomando conciencia. Bueno, hay que hablarlo, hay que hablarlo. Sí. Y después, bueno, hay otros tweets, pero los guardamos para el próximo bloque. Yo creo que sí, porque hay muchos, de hecho. ¿Hay muchos? Sí, hay muchos. Bueno. ¿Qué, hay alguno? Que hay uno que dice, Isa dice, concuerdo con lo de la chota, aunque sean como lombrices gorditas. ¡Ay, te quiero! Claro. Bueno. ¡Qué linda, lombrices gente gorditas! Que, arroba acefrog, que hashtag miedo a la chota. Claro, claro. Me gusta porque los conceptos que van quedando, uno que dice piensa nadie lo está escuchando. Y no es son, radio. Claro, fobiaclub.com.ar, no, queda miedo a la chota, lo de los flecos. Esto es lo que va quedando. Bueno, y él dice, detrás de toda gran chota hay una gran mujer o un gran hombre. Bien, sí, muy bien. Como evocando lo que estábamos diciendo hoy. En general, los hombres te vienen con chota, las mujeres con casita, pero ponele que hay atrás de cada gran chota una gran mujer. Claro. ¿Alguna otra cosa, Carvalho? ¿Carvalho? Bueno, acá Julieta Ferreira dice que no puede creer que haya gente que le tiene fobia al chocolate. Por sí, ejemplo, una claro. Claro. Gente que no ha entendido nada. Freddy, por ejemplo, dice: imposible filematofobia si le huele la boca a manzanas del bosque y a pedos de hadas y duendes. También otro concepto que ha quedado de otros programas. Interesantísimo. Interesantísimo. Yo hace poco pasé el otro día a saludar a la gente de Está Vivo, que le mando un besito a Alfred, a Robertita. Y la verdad que nuestra radio huele muy bien. Esta radio no olía mal, pero la nuestra es un pedo de ángel todo el tiempo, ¿me entiendes? Todo el tiempo. Y la verdad es que las demás radios se lo están perdiendo. No, no sé. Agrego, ya que estoy, agrego uno más. Laura M. Pérez en Twitter nos dice: acabo de descubrir que tengo antrofobia. Al que se atreva a regalarme un jazmín, lo asesino. Bien, bien, está bueno reconocerlo. Bueno, ahí se van identificando, sí. Y otras personas que están saludando ahí en Facebook, que les mandamos un saludo. Hoy parece que está, parece Mirta Lerano, está toda la familia ahí dando vueltas. Bueno, en el próximo bloque tenemos Astromostra con Gael. Directamente vamos con tips para cada signo. Ya sabe que ya saben que él te da la fecha para ponerla o guardarla. Claro. Y lo estamos en el próximo bloque, así que atentos. Y ya saben que pueden escribirnos a nuestras direcciones para mandarnos sus datos de nacimiento para las cartas de Gael, sí, que son fecha, lugar y hora exacta de nacimiento para sus cartas. Y eso lo pueden... Ahora igual cuando volvemos en el bloque lo vamos a refrescar, pero eso pueden hacerlo por DM, por mensaje privado y demás. Ahora perfecto, les vamos a contar. Y seguimos con la compota musical. Vamos con una canción de Chris Clark. Ella es una cantante americana de soul y es conocida como White Negres o Negres. O sea que esto es un halago en realidad, porque tiene una voz de negra, pero es rubia platinada. Ella es grosa, es una de las capas, llegó a ser una capa de Motown. Esta canción es de 1967 y habla sobre cuando todo amor se empieza a ennegrecer y love's gone bad. I feel a pounding in my brain. Atención. La evolución ha dado un gran salto adelante. Para todos los terrícolas, está sonando Cíclope Radio. Una máquina prehistórica perfectamente diseñada. Los dientes como sables del gorgonóxido han herido al escutosaurio. Hermosa canción. Esta canción es muy buena también de Wanda Jackson. Escuchen la versión de ella, debe estar en YouTube. Para los que son más rockabileros, Wanda Jackson es la reina del rockabilly. Hay muchos jóvenes que quizás no son tan viejucos de investigación, así que la recomiendo. Right or Wrong. Bien, y ya estamos en nuestro consultorio, nuestro rincón astromostra, con Gael, que es un cerebro brillante de nuestra ciudad, es escritor, dramaturgo, poeta, actor, tuitero, y aquí también astrólogo, y lo tenemos para que nos diga cuándo ponerla y cuándo mirar las estrellas y entender qué nos pasa a través de astromostrismo. Con Gael, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, querido Gael, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo está? Hola, tienen una compañera rubia hoy. La rubia loca. Una compañera rubia, no sé crazy. ¿Qué signo es? Yo soy Sagitario con ascendente en Piscis y luna en Virgo. Mire, como yo de Sagitario. Sí, y los mejores amigos. Pará, y ascendente en Piscis, ahora está teniendo Neptuno encima, en la casa 1 ella. Así que va a estar muy idealista de acá por unos cuantos años más. ¿En serio? Apa. Sí, las inspiraciones que estás teniendo, las revelaciones, lo que te está llegando este último tiempo, que se estuvo moviendo muy especial, ese planeta te está como moviendo el timón, como cambiando, como trayendo cosas nuevas a la mente. Es muy cierto eso. Cosas de salud, y no solo de salud, sino del espíritu, por ahí la salud de la sociedad, por ahí varias cosas así te interesan, más idealista. Sí, totalmente, sí. Disolución del yo, además, es porque comprende cosas que creía que eran importantes de antes, las comprende ahora de nuevo. Bueno, ya me tocaba. Claro, se relea a sí misma total, me encanta. Ay, bueno, qué buenas noticias, muchas gracias. Mensajera, sagitariana mensajera. Sí, ya la vas a ver en La Más Fuerte junto a nuestra amada Maruja. El 7D. El 7D. ¿Qué pasa? Era esto. Eso era. Gael, el domingo pasado no te queríamos apurar porque no nos gusta placer de parados, rápido y vestidos. No nos gusta rapidito con usted. No nos gusta rapidito con usted. Rapidito es para los precoces. Claro, para usted no, nos gusta disfrutarte tántricamente. Careza. Nos gusta darte la careza. Bueno, así que contanos todo, te escuchamos como siempre atentamente porque sabemos que el tip para cada signo te puede servir aunque seas de otro. Bueno, entonces, vamos a empezar a encarar la semana a partir de dos partes, o sea, hasta el 28 y después del 28 de noviembre, ¿sí? Sí. Bueno, un fin de semana bárbaro para todos, seguro la gente la está pasando muy bien, los que se pudieron tomar vacaciones, era bueno para descansar, era bueno para todo. El miércoles 28 suceden varios cambios en el cielo, uno que me tenía bastante preocupado, que era Mercurio retrógrado, que es el planeta de las comunicaciones que se estaba moviendo para atrás, y la Luna, que es como el que domina todo. Ya para el 28 va a estar marchando hacia adelante, así que va a haber nuevos planes para todos, cosas nuevas muy buenas. Ya empezar a pensar el año que viene incluso, y la luna en Géminis, que está en Tauro en este momento, así que es bueno para comer y para pasarla bien y para estar muy a gusto, la luna va a entrar en Géminis, se va a tocar con Júpiter incluso, que es un planeta muy benefactor, así que la luna en Géminis a partir del 28 es como la clave para lo que les voy a comentar ahora a cada signo, empezando por el signo de Aries. Bien. A partir del 28, el ariano que estaba más calladito empieza a hablar, empieza a alargarlo todo, así que hasta el 5 de diciembre evitar peleas con la pareja, tiembla la profundidad del vínculo, hay varios planetas que están hablando del vínculo profundo, de la sensación profunda del pasado, de la historia del amor, esto es en general para todos también, se trata de Venus en Escorpio, y no es armónico para los arianos que están en pareja van a tener que evitar las peleas y las confrontaciones en general, la energía que sobra en este momento, usarla para progresar y para continuar para adelante, pero no meterse en camisa de once varas con la pareja y en esos problemas, no está bueno la discusión de pareja para este momento para Aries, ¿sí? Bien. Tauro. Hay desafíos y demandas, como viene llevando ya el último trimestre, lo van a llevar a aislarse un poco, en este caso, en el amor, tal vez se sienta un poco demasiado protagonista del espectáculo y no se va, no se esté dando, no esté registrando lo que le esté pasando, lo que le está pasando al otro, que los demás también tienen inseguridades, también les pasan cosas. Ha perdido un poquito el filtro el taurino en ese ajetreo que lleva, porque bueno, está tan cansado que se da cuenta que necesita ser el más importante, pero bueno, ¿cómo se dice? Coincidir con el otro en entender sus necesidades también. Es bueno para los planes este momento para Tauro, ¿sí? Bueno para los planes. Y a partir del 28, bueno, sí, le pega bien eso a él. Ahora que planche con la luna en Tauro, que le viene bien. Géminis, bueno, semana súper energética, discusiones importantes van a ser llevadas adelante. La luna en Géminis a partir del 28 le va a dar una semana iluminada y muchísima pasión. Que no estén atroces, que el geminiano no piense que lo que le está pasando mal, lo que le está pasando que no le gusta es malo o atroz, que no estén pesimistas. Bien. ¿Está bien a los geminianos? Estamos perfecto. Cáncer, hay altibajos de humor en general, pero son debido al agotamiento. Así que se te necesita positivo y no sentirte aplastado porque hay mucha energía en el mundo exterior y en los demás. Hay varios planetas como Plutón y Marte que están en contacto en un signo que es Capricornio, que le dan pila a todo el zodíaco, y a algunos los a Cáncer y a otros los deja como medio como como que no les hace tan bien eso, porque les parece muy violento. Así que bueno, le vamos a decir a Cáncer que nada, que si está de mal humor es debido al agotamiento. Y en el amor va a estar todo bien, que confíe en su intuición. Leo, el bienestar... A ver, es esencial para el bienestar en este momento de todos los leoninos, de esta semana en especial, recurrir a sus puntos de confianza y a sus vínculos, no embarcarse en nuevos proyectos a esta altura del año, no dejarse apurar por ilusiones ni por confundirse, ni dejarse confundir en general. Esto lo digo porque si bien no está en el candelero, el plano no es bueno para Leo y para los signos del estilo de Leo meterse en un lío ahora, ¿sí? La confianza de sus vínculos más cercanos va a ser lo mejor. Virgo, sigue muy bien. Virgo ha tenido un buen año, que después el año que viene se dé cuenta si fue bueno o no, pero en general es bueno, va a servirle todo esto que le estuvo pasando. Sigue la energía sobre vos, va a resolver todo lo que se encuentre en su camino. En la resolución está el alivio. En la resolución está el alivio, virginiano. Así que siga planeando, va a estar muy capaz. La luna en Géminis le va a hacer bien a partir del día 28. Libra, segunda mitad del astro. Libra. Ay, a ver. Libra, un tiempo de descanso es aconsejable en este momento. No puedo ahora, justo ahora no. Yo siempre igual te pregunto si te peleaste con alguien y me dijiste siempre. Todos los días, Gael. Ya la conocemos. Todos los días. Me peleo con imbéciles por Twitter, Mongo Replyers. Sí. Pero no, bueno, a cualquier hora. Sí, me peleo, pero no con cualquiera, me peleo con determinada persona. En los vínculos cercanos por ahí, ¿sabes qué? Claro, los que nacen en Libra tienen algunos planetas en Escorpio probablemente, y como Mercurio, que armaba las discusiones y todo eso, estuvo ahí jodiendo en Escorpio, justamente les tocó algo, hubo errores de criterio probablemente. Bueno, Mercurio retrógrado siempre trae problemas para los papeles, para las peleas, los malos entendidos. Si sufriste algo de eso, trata de sentirte pleno en el hogar, trata de sentirte bien, y que a partir del 28... Será un buen momento para sacar todo para afuera y para continuar con los intercambios. No te lo tomes más a grave lo que pasó hace poco. Me saqué de encima un imbécil. Quizás sea eso a lo que te referís. Por ahí no era tan grave y te vas a sentir mejor, como que ya lo resolviste. No era tan grave. Claro. O por ahí, claro. Como, sí, unas confusiones hubo. Sí. Aguante los imbéciles que se van de nuestra vida. Vamos a Escorpio. Escorpio. Plenitud en el vigor. Yo desde que estamos haciendo el Astermaster Style, el Astermaster Segment, sí. Frequency on the Radio. Segment. Desde que estamos haciendo de Astromostra Incident. De Astromostra Block. De Astromostra Fair. Yo le digo a Scorpio que bueno, que Saturno, que esto, que el otro. Así que bueno, que continúe ahí con su plenitud en el vigor. Los más cargados van a seguir exigiéndose a pesar de que estén cansados. Así que bueno, continúa esa fuerza incontrolable, que nadie se te cruce en el camino. Y para los que tienen amigos de Escorpio que les están tratando de parar, les digo, chicos, respeten al escorpiano que está viviendo este momento tan intenso y apóyenlo en lo posible, con una palmadita en la espalda. Días de conquista y días de cambio para Escorpio. Sagitario, a ver, siempre a tiembla. A ver acá. Siempre tiembla. Acá con Carballo y yo estamos atentos a lo que pueda venir de Sagitario. Somos dos. Porque la vida, bueno. ¿Cómo me gusta la gente de Sagitario? Tengo una pregunta. Para, yo la semana pasada, el horóscopo que no dije era, por la semana pasada, del domingo, sí, de este domingo al otro, dije, tregua total en el medio del tiroteo. Está bien, momento de hacer tu show, de mostrar tu talento. ¿Lo hiciste en la semana? Me mostró el talento. ¿O sufriste? Bueno, lo hablamos por línea privada. No sufra, Sagitario, usted puede más y más. Bueno, a ver, si la economía y la vida privada están en orden, con optimismo igual, ¿no? Sí. Pero están en orden en este momento, la energía, si la economía y la vida privada de uno está más o menos en orden, este momento que ha sido agotador y cansador y todo eso, tómatelo como un punto de perspectiva. Acuérdate que yo te dije que ibas a tener como 2 años adentro de un año. Sí, o 3. Recuerdo perfectamente. Entonces, tómate un momento de perspectiva de todo eso y tómeselo como que todos los problemas han sido reversibles, evalúe, haga una lista de problemas, fíjese. Porque mire para atrás, mire con perspectiva de su cosa y diga, bueno, okay, autoapruébese, haga un poco de indulgencia sagitariana. Ajá, bien. Para esta semana en especial. Y otra cosa más, la luna esta del 28 no es buena para, porque es el opuesto de Sagitario Géminis, ¿está bien? Sí. La luna no es especialmente buena, así que si hay cambios de humor o si hay unas cosas así, no se exija para esta semana hacer como unos grandes planes, estar 10 puntos, estar muy bien, porque la luna ahí le va a hacer como unos temas del 28. Es la luna, digamos, cualquier cosa. Al 5. Sí. Bien. La luna es muchas cosas. La luna es desde el humor, la alimentación y puede ser muchas cosas, ¿está bien? Bien. El gasto diario, la propia madre, la ropa, bueno, es varias cosas la luna. O sea, digamos, que esta semana los sagitarianos deberíamos hacer la plancha, digamos. Tranqui, porque evaluación, una semana de evaluación. Además, hagamos la plancha, Carballo, tomemos un fernet. Sí, por favor. Sí. Si pueden. Y la luna en Géminis, además, que es tanto de habla y de reuniones y de estar con otros y de intercambiar y que fluyen las ideas y es bueno para escribir y es bueno para pensar y es bueno para todo eso, a ustedes, si bien los puede sobreinsuflar, digamos, inflar, dar mucho, le va, bueno, eso, piensen, no se enreden en laberintos del pensamiento. Bien, tranquilidad. Y planeen y piensen y evalúen. Porque ahora, imagínese usted que, porque me quedé pensando. Viene su cumpleaños, además. Porque viene el cumpleaños, digo, y como justamente en el momento cumpleañero, la luna se pone crazy con uno. La luna se pone crazy. Bueno, ¿sabes qué? Los que están cumpliendo. ¿Vos cumplís el 28? Están en disruptivo. No, yo cumplo el 16 de diciembre. Bueno, mejor, tenés tiempo, porque si un sagitariano cumple entre. Porque ahora entramos en Sagitario. Claro. Si ahora está cumpliendo un sagitariano, el del primer decanato, se le va a robar un quilombo en la fiesta de cumpleaños. Ah, perfecto. La luna en Géminis puede ser un descontrol absoluto para. Porque es popular, además. Todos los eventos que suceden durante Sagitario, ahora en este momento, que van a tener un toque de la luna en Géminis, tienen ahí como medio como masas. Viene como, claro, nosotros estamos en un mes en el que todo es es un mes eventero. Eventero total, masivo. Claro, la importancia, claro, de la masa por sobre el individuo. Sí. Arrancás con el pan dulce ahora y terminás allá después, el 7 de enero. Sí. Claro. Le mandamos un beso a la pata vagina. Bueno, bien. Vamos al Capricornio. Semana de fuerza y éxito, solidez y fortaleza. No se la veía venir que le tocaba una buena a Capricornio. Así que nada, que se deje entusiasmar, sex appeal, euforia, varias cosas muy positivas. El amor seduce y asusta. Está bien, porque puede pasar muy rápido a Capricornio. Después me cuentan los capricornianos en qué andan. Acuario, el panorama que beneficia a los demás no es tan bueno para Acuario, porque Acuario es el signo menos individualista de todo el zodíaco. ¿Está bien? Sí, o sea que está muy bien la gente acuariana, quizás. No, pero como está tan beneficiado el individuo, sí, en este panorama astrológico, el acuariano no se siente muy a gusto. En este caso. Así que trate de volver a sus afectos, a las raíces de sus afectos, a lo que lo fortalece y donde se encuentra cercano y estable. El lugar de estabilidad, justamente, que suelen ser los afectos más privados, más cercanos, los amigos, los hijos, la familia y todo eso. Los cambios no son un combate contra vos y tu estado actual. Gran frase. Así que sí, los cambios que pasan en la vida no son contra ti. Y Piscis, le vamos a decir, sigue la inspiración, siguen las buenas ideas, esto se lo vengo diciendo hace rato a los piscianos, la sensibilidad, bueno, todo lo que le ha bajado de la información y cómo lo colecta, si es músico, el pisciano, las ideas de ahora, todo esto es bárbaro para él, ya habrá lugar para darlos a conocer, la familia y los cercanos lo necesitan al pisciano, su casa es un búnker de la alegría y de la espiritualidad, así que fuerzas para cuando tenga que salir al mundo, vaya a luchar por lo suyo. Sentido de pertenencia y amor a flor de piel. El 28 comienza... A ver, no voy a decir un terremoto, porque viste siempre los astrólogos por ahí se quieren hacer los que... Sí. Pero es como medio terremoto la luna en Piscis, pero Piscis como es de agua no tiene el suelo tan duro. Así que le va a salir todo bien, pero bueno, se movilizan, buen momento para encontrar el amor los que están solteros, buen momento para estar con los que nos necesitan los casados. Ese es el panorama de la semana. Hasta aquí, que la columna te cae. Muy preocupado por la guerra, muy preocupado por sometimiento de estados a otros. Esto estaba para el 2012, se vive en este momento, pero está porque hay signos de guerra en Capricornio. Es un bajón eso, digo, es como que uno ya se ha acostumbrado en el mundo moderno a que en algún lugar hay alguien que le está pasando mal porque le están tirando bombas, pero no... No hay que, por más de que hayamos nacido en un mundo en el que siempre hubo una guerra, en general nosotros ya de esta edad, no hay que darlo como por hecho, como que es algo que es inherente al ser humano, que va a haber una guerra en algún lado. No, no es. Lo inherente al ser humano es encontrar las respuestas a las soluciones. Eso es lo inherente al ser humano, encontrar respuestas a esas preguntas. De eso se trata la nueva conciencia, de eso se trataba el supuesto fin del mundo. ¿Qué puede hacer uno, no? Tan lejos. Que viene el 12 de diciembre y que viene el 22 de diciembre para todos, para la luz, para conectarse con algo solar, para conectarse con otra cosa. De eso se trata el 2012 y de eso se trata el ser humano en este momento, así que esperemos que por lo menos en los próximos 4 años estas cosas queden en el olvido y queden... No, en el olvido no, queden atrás y las recordemos como algo de lo que no tenemos que volver. Sí, claro. Digo, y uno como... ¿Qué puede hacer uno tan lejos de los lugares de conflicto? Y brillar uno desde sumar luz y no más oscuridad, desde sus propios pensamientos y su propia realidad. O sea, mientras más sano estés a todo nivel, sos un mejor ingrediente del mundo. Mirá si todos estuvieran bien. Si nadie se odiara o odiara al otro. No, no se puede ir o sea, al menos que estés en el cuerpo de paz, qué sé yo. Si no, no se puede hacer más nada que no ser agradecido primero de haber nacido más lejos de ese lugar y de que las guerras son otras, sí. Pero tratar de sumar algo de luz desde la propia cabeza. Sí, ¿no? Sí. No hacerle el juego a ese sistema. No. De ninguna manera. Así que, bueno, continúa Villa Cariño lleno de consejos. Yo necesito que me hagan una bimboscopía a la vida. Bimboscopía. Y me tenerte una horita acá tirándome cuatro puntas porque me orientas con, en la vida. Estás necesitando consultorio, te hago por DM, Bueno, después hablamos. No, nos tenemos que ver la semana porque te necesito. Ajá. Y tengo que preguntarte cosas de la vida. Ay, sí, quiero todo. Bueno, todo y más. Gracias, bueno. Gael, por tu segmento gracias de Astromostra, por iluminarnos. Amor para todos. Y nos vemos el domingo que viene. Bueno, espero que estés muy bien. Un saludo. Besito. Muchas gracias, chau. Gael. Chau. Momento de noticias, aquí, en Villa Cariño. Arrestaron a una mujer que tenía sexo con esqueletos. La policía encontró huesos, fotografías de morgues y 2 CDs titulados Mi necrofilia y mi primera experiencia. Una mujer de 37 años que guardaba al menos 6 cráneos, una columna vertebral y diferentes huesos fue acusada de necrofilia. Además tenía también un taladro, bolsas para cuerpos y fotografías de morgues. El nombre de la mujer no se reveló, pero se sabe que es de Gotemburgo, Suecia, y fue acusada de haber violado la paz de los muertos después de su arresto en septiembre. El juicio se realizará la próxima semana y si es encontrada culpable, podría enfrentar un máximo de 2 años de prisión. La abogada Cristina Ehrenborg Staffas dijo que la mujer manejó los huesos de una manera vergonzosa y no ética. Al menos así lo informa el periódico The Sun. En un foro de internet, la acusada comentó: mi moral establece mis límites y estoy preparada para afrontar el castigo. Vale la pena. Quiero a mis hombres como sea, tanto vivos como muertos. La mujer aseguró que compró los huesos a través de internet, que tenía 50 años y eran de diferentes partes del mundo. ...46 minutos de la hora cero en la República Argentina. En Capital Federal la temperatura 21 grados... la humedad 49%. Estas fueron las noticias aquí en Villa Carina. Bueno, huesos. O sea, nunca mejor dicho, él, me estoy comiendo un huesito. Claro, me estoy comiendo un huesito, me estoy entrando un muerto. No, lo que es increíble es esta frase: quiero a mis hombres como sea, tanto vivos como muertos. Es increíble. Eso increíble. Y que el locutor del noticiero haya dicho Morges también. O sea, ¿habrá pensado en Borges? Sí, seguramente. No, es increíble es esta increíble. Mujer, o sea... La cantidad de imágenes que me vienen, el taladro era para agujerear la columna vertebral. Y entrar por ahí. Entrar, pero es mujer. Utilizarla como elemento fálico a la columna, no, e introducirla, no, en todo lo que es casita. ¿Me entiende? No. Y poner los cráneos mirándola, no, y con la increíble columna vertebral entrando a la casita. Bueno, una locura. Increíble el nombre de sus álbumes, tipo Mi Bautismo, Mi Primera Comunión, Mi Necrofilia. No. Y además tenía taladros. No, bolsas para cuerpos. Y lo más importante de todo, algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando el señor de noticiero estaba anunciando estas noticias, es que ella en Suecia fue acusada justamente... de haber violado la paz de los muertos. Violado, dijo la palabra violado. Necrofilia, dijo la palabra violado. No, también que se llame estafa la abogada. Es un poco fuerte. Y lo más lindo es que compró todo por internet. Todo compré. Ella se... en Mercado Libre. Mercado Libre, un allá hueso. En Suecia. Yo igual les digo a mis amigos, ya quiero que me cremen, ¿no? Pero si no hay guita para hacerme polvo, que me empolve otro y vendan los huesos, por favor. Te vamos a hacer como... ¿Sabes qué alegría? Que tu fémur esté dando la alegría a alguien. Te vamos a fumar como hizo Keith Richard. Por favor. Aspirarte también. Y una cosa muy divertida también, ¿no? Que ella dijo, no, pero paren un poco. O sea, está bien, me estoy comiendo un muerto, pero tenía 50 años. Y además eran huesos de todas partes del mundo, no es que se juntó un cuerpo entero. No, claro, así no importa. Se fue armando el ser humano perfecto, digamos. El ser humano perfecto y se armó la raza humana entera. Además no habla nada. No, yo creo que no jodió a nadie, es un hueso. Sí, hacían la pose de muertito. No, es demasiada sobrevaloración del hueso humano cuando los caracús los tiramos a los perros como si no hubieran sentido esas vacas. Aparte, claro, te compras un churrasco, lo pelás bien y es lo mismo, es hueso al fin. Sí, pero bueno, a ella le gustaba lo humano. Lo humano. Bueno, ¿algo para contarme tienen? Rubia Loca, ¿alguna cosita para decirnos? El público estuvo muy retuiteando los signos. Sí, bastante. Y preguntando, por ejemplo, acá hay una chica que dice, Steffi, dice, los que están en pareja, los de Aries, los que están en pareja, evitar la confrontación. Y los que no, pregunta, por ejemplo. Y los que no, evitar la confrontación con todos y con los indicios de posibles parejas. Claro. Bueno, Ana More, que es como una levantadora oficial de pitufresas y conceptos de momentos de Villa Cariño, pone entre comillas Mi Bautismo, Mi Primera Comunión, Mi Necrofilia, se ríe bastante. Las fotos de esos DVD, por favor. Dice, por favor, con Ana, ¿no? Igual como te digo que hay cada modelo que es para, si tenés las fotos de algunas, es para poner Mi Necrofilia, porque son piel y huesito. Piel y huesito. Bien, vamos a ir con una canción alta compota musical. Te digo que si estás durito, sueltes la pelvis y bailes esta canción. Esta es un hitazo. Así es. De Didi Warwick, que es ni más ni menos que la hermana de Dionne Warwick, tía de Whitney Houston. Ella es de New Jersey. Ella empezó haciendo los cross a Aretha Franklin y de ahí despegó. Esta canción es de 1963, es espectacular y habla sobre cuando uno se da cuenta que ese otro no es bueno. You're no good. Sí, y claro que sí, el humor de siempre, el humor sagaz, chiquitito, pero un poco pícaro, el humor para todos, para filias, para todos, para los muertos, para los vivos, para filias, aquí en Villa Cariño. Y sí, en ese circo de pulgas y por qué no ladillas, te traemos las parafilias que son distintas a las fobias porque no te da miedo. Acá hay placer. Acá te vas directamente al caralio. Claro, como nosotros. Como nosotros, va. La para viene de parapsicológico, paranormal, es al margen y para filia, todos. Amor. Esta gente no le calienta el misionero ni la bombachita clásica. Esta gente necesita cosas raras. Cosas raras. Ya estamos llegando al final y quizás hoy terminamos el abecedario. No lo quiero pensar. Pero bueno, vamos directamente con la letra U. Claro, y la letra U, ¿cuál está primero? Yo le tengo... Bueno, no, nada. No, undinismo. La excitación sexual se produce por ese... vaivén de las olas. O sea, te tomás un buquebú y un día de tormenta, claro. te vas en seco. Claro, claro. Pero acá hace más, es más preciso, Carballo se ríe, más preciso por el vaivén del mar. El buquebú, tengo entendido, va por el río. Claro, va por el río. ¿Pero qué diferencia hay? ¿Más atrás? Y diferencia, bueno, no vas, que tiene no que vas ver a con lamber, sabor. No vas a lamber las olas. No, sucundún, sucundún. Pero tiene que ver con el vaivén del mar. Es internacional, o sea, un ferry no te alcanza. Habría que ver si nuestra querida Susie Q tiene un dinismo. Yo creo que tiene un dinismo, que en este momento está en el mar con los vaivenes. Este besito es para vos. Tenemos, esto es muy, muy lindo, el uretralismo. Uh-huh. Es la introducción... Tremendo. Es excitación por la introducción de objetos en la uretra. La. Puede ser de tipo autosexual, heterosexual u homosexual. O sea, con lo que venga o Solari Rossi, te metes sí. algo por allí y ¡uy! Y... Upa la la la. ¿Quién quiere? Déjense de joder. Con la uretra lo único que se puede hacer es darle el nombre a la primera hija. ¿Cómo le pusiste? Uretra. Muy lindo. Es como Electra, pero sin todo el condimento. Claro, uretra. Claro. Se meten elementos en la uretra. Elementos. ¿Qué elementos? No sé. Elementos para meterte por la uretra comenzando ya. Escarbadientes. Vela. Lápiz. Cuchillo. Hisopo. Fósforo. Brazo de muñeca Barbie. Brazo de Ken. ¿Gané yo? Ganó usted porque me... Nada, me imaginé el brazo del Ken, que es más grueso que el brazo de la Barbie. Puño de Ken. Puño de Ken. En la uretra comenzando ya. Bueno, continuamos. Urofilia. Urolagnia. O ondinismo. ¿Sí? ¡Qué locura! ¿Qué es la atracción por ver? ¿Orinar? O también, cómo no, ingerir orina. La clásica lluvia dorada, lluvia dorada sobre mí. Sí. Da da da da da da da da da. Tírame la orina. Bien, esto es muy común, muy común. Se dice de un expresidente patilludo que le gustaba mucho la lluvia. Todo lo que es lluvia dorada. Pero trabajaba él. No, esto es muy, muy común. De hecho, hace poco lo puse en mi muro. A veces yo me quedo como un quiz. En la puerta, en la entrada de la rotonda a algún lugar, no cruzo la ruta y me pongo online, porque tengo cosas que resolver en Facebook. Y el otro día me atacó directamente uno diciéndome que se imaginaba lluvias conmigo cuando me veía en el programa. Era necesario. Sí, era necesario porque no me lo digo. O sea, si te imaginas lluvias, no nos los cuentes. Sí, ya lo habíamos visto todos en el momento ahí en vivo. Ah, pero no todos los tengo en mi muro. Quiero decirle que a este equipo no le cuenten las lluvias que se imaginan con nosotros. No, por favor, ni queremos saber. Bien, vamos con la B corta o la V para las europeas. Bien, tenemos... Un dato que sumaba. Tenemos vampirismo, que no es que te guste Drácula, sino es la excitación producida por la extracción de sangre. Vos te vas a donar sangre o y mientras te para. Claro, te ponen en la uretra también. Claro, no, esto es increíble. La extracción de sangre te deja como locura. También pienso, esto está muy bueno para enfermeras que se dedican a la extracción, porque también les debe venir bien el sacarla. Claro, claro, claro. Grosso. Bueno, vincilagnia. Esta es bastante común, que es la excitación por hacerse atar. Lindo, esto es común. Sí, al respaldo. Y barata. Barata hasta sí. Con la bailarina de la cocina te atás y te haces la alta fantasía. Alta fantasía. Con cualquier trapito. Trapito. Podés tener vincilagnia. Sí. Tenemos, este es un clásico que venía y tenía que estar, el viejo y peludo, voyeurismo. Sí. Que es la excitación producida al ver a otras personas realizando el acto sexual de manera subrepticia. Alta palabra. Alta palabra. Subrepticia le puso. Subrepticia no voy a decir ni vos de eso. Ni vos. Subrepticia, es decir, que quienes son observados no lo saben. O sea, espiar. Claro. Puede excitar mucho al voyeurista, hasta la posibilidad de ser descubierto porque se pone a gemir y a tirar lechazos por todo que llegan hasta el piso de los que está espiando. Sí. Algunas personas lo llevan hasta sus límites más insospechados y se arriesgan a ser descubiertas o se desnucan colgándose del balcón para mirar a los de abajo. Claro. Directamente. Claro, hay gente que ha muerto cayendo de los balcones por intentar. ¿Cuánta gente que se asoma a los balcones? Por esto, nada más. Por esto, solamente para ver gente copular en otras ventanuscas. Escúcheme este, Carballo, a ver si usted está de acuerdo. Xenofilia. Esta la tiene, que no tiene que ver con la excitación en los senos, sino con la atracción por los extranjeros. Usted la padece. ¿Usted qué piensa, Carballo? Yo la padezco. La padece y la mucho. La padezco. Usted ama... En este momento de mi vida. Sí, ama a un extranjero. Amo un extranjero. Le mandamos un besito y le estamos esperando con matecito y factura. Hágale escuchar esto. Bien, tenemos también la xenoglosofobia. Que no es que te guste ponerte mucho gloss o los xilofones. Es la preferencia por las lenguas extranjeras. No la lengua de carne, literal. Que te hablan con un acento. Yo te lo entiendo porque yo ni siquiera extranjera. A mí un acento de Concordia profundo, Me mata, ni de Concordia, ya más cerca, de La Plata Profundo. De La Plata Profundo, sí. el Bajo La Plata. Matías, le informo que ya llegamos a la Z. Nada quiera. Así han muerto, pero podemos hacer como la señora de los huesitos, revivirlas. Sí. Se van nuestras parafilias queridas. Tantas alegrías nos damos. Susi, una pena que no estuvieras hoy, pero estás en sentimiento despidiendo. Por supuesto. A estas queridas parafilias. Sí. Bueno, vamos a contar. Van a ser veladas en el Congreso, en la sala de los pasos, salón, sí, de los pasos perdidos. Sí, y de los pasos pesados. Y las vamos a enterrar en todo lo que es el Panteón de Actores. Sí, a las parafilias. Con las letras Z no quisiera empezar. Esta es increíble, no quisiera empezar, pero vamos a arrancar. Igualmente algo vamos a hacer con todo esta parafilia. Se calienta la gente con esto. Sí. Bueno, celofilia. Lo dije bien. Que es la atracción producida por el sentimiento de envidia. Es un delirio. O sea, envidiando te calentás. Claro. Conozco mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Como diría mi mamá, la envidia no es caridad. Una frase sin sentido. ¿Y a dónde vamos con...? No entendí nunca. ¿Sabes que pensé que faltaba como lo de Naroki? Cuando decía a la amiga, busqué perfecto, buscalo amigo. Era como, buscalo, la envidia, amigo, no es caridad. No, ahí, falta algo más. No lo debes haber escuchado. No, es así, es ahí. Ah, perfecto. Y esta yo la tuve, le mando un beso a mi ex. Es la semifilia, vos vas a ver de lo que estoy hablando, Andrea. Es la atracción por los topos. Por los topos. Sí, pobre, porque yo le decía topo a él, topito. Sí, ya, o sea, sí. Pero no... No por la nutria, ¿eh? No, no estábamos hablando de eso. No es necesario ir a las napas de este lugar. No es necesario hacerme remar todo el tiempo. Susy Q, volvé. Bueno. Semifilia, atracción por los topos. Esto es increíble, sobre todo porque no es tan fácil encontrar un topo. No es tan fácil conseguir un topo, no te calentás cada 15 años. Pará, o sea, Gillo es el sex symbol de esta gente. El topo Gillo vendría a ser como la Yuya, digamos. No, como la Kim Basinger. No sé qué ejemplo hay. Qué moderna que soy. Moderna. Con los sex symbols. Kim Kardashian. Kim Kardashian de los claro. De los semifílicos. ¿Estás diciendo? Por suerte. Por suerte estoy bien medicada. No, y por suerte ya nos estamos yendo. Adiós. Y con esto, bueno, no voy a llorar. Porque estamos en presencia, a un paso de la última parafilia de esta lista interminable. Última. Pero vamos a volver con algunas ideitas más que estamos teniendo por ahí. Que es la famosa y conocida, la vieja y peluda, zoofilia. Zoofilia. Que es también conocida como bestialismo. Bestialismo me encanta porque bestialismo me suena que tuve alguna vez. Porque he amado cada bestia. Pero cada chovi. Claro. Cada chovi. Cada animalejo que el bestialismo es más normal. Y zoofilia, te vas entrado pa'l monte. Zoofilia. Y te juro, es re popular. Te haces unos pasos por acá y encontrás altos chovis. Afición por los animales, esto es muy conocido. También se refiere al placer sexual que se obtiene al mantener relaciones sexuales con animales. Wow. Yo he visto... videos, vio. Cosas que no lo he podido entender jamás. Sí, todos lo vimos. Todos lo vimos, pero increíble. Lástima que uno no recuerde el nombre tan como Two Girls, One Cup, Two Nuns, One Priest, de los zoofílicos. Hay que tener más al tiro. Más a mano en el nombre, pero era increíble porque... No. Matías, así despedimos a nuestras queridas... parafilias para todos. Les decimos chau, pero pronto van a volver porque siempre existirán en nuestros corazones, en los corazones de estos kichiplines, de estos lalalales, las parafilias para todos. Qué tristeza. Se fue un amigo, un abecedario entero. Bien. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Al final, se terminó todo. Al final de nuestro programa, como siempre, tenemos como quien abre ese cuaderno con una hoja seca adentro, perfumado con lavanda de Yapeyú, escrito con una virome Vic Rosa. La sección donde reflexionamos, como quien en una clase de yoga se anima y respira por el ano. Y escribimos en la primera hoja de nuestro querido diario. ¿Qué ¿Qué aprendió hoy usted, Matías Veleda? Querido diario, yo aprendí que de vez en cuando está bueno comerse un huesito, tomar una vértebra y utilizarla como un elemento fálico, y unas calaveras que me miren y me miren y me miren en el sexo. Rubia loca, algo le quedó, es lo que le quedó sonando, lo que se llevó. Puede ser bueno, puede ser gracioso, puede ser malo, no quiere volver más. Algo que más nos quiera decir, alguna propaganda que quiera pasar de alguna cosa. ¿Qué pone en esta hoja de su querido diario? ¿Qué le queda? ¿Con qué se va? Pone una nota blanca, un espacio vacío. Me voy con muchas preguntas. Eso es bueno. Hemos cumplido la misión. Preguntas. Como vi por ahí en uno que decían, tengo todas las preguntas para todas las respuestas. Rubia loca, gran página si logramos que alguien se fuera con preguntas. Sí. Y yo, querido diario, yo aprendí que hay gente que está del bonete, que le da fobia muchas cosas. Y entonces, cuando yo tengo miedo al topo, a la chota o al amor, voy a decir, no, no, no, no, no, ya hay fóbicos para eso. Me peino, me pongo dermovallicil, salgo y me animo. Yo personalmente estoy tan contento, estoy tan emocionado realmente que han terminado la parafilia. Y este hermoso diario que hemos hecho. Este hermoso diario, no, bien. Y quería, antes de irnos, quería agradecerle en nombre de todo Villa Cariño. Primero mandarle un besito a Susy Q. Que la amamos. Que la amamos, que estuvo acá con nosotros. Y agradecerle a la señorita Carballo, que realmente nos ha dado una mano enorme. Enorme. Ha hecho un trabajo impecable. Y además tenemos el agrado de tener acá en vivo, en el programa, a una hermosa mujer y a una gran amiga. Y una gran actriz que ya saben, repetinos tu web si la gente te conoce. No pongas esa cara. Ay, bueno, www.andreacarballo.com. Y gracias por todo lo lindo que dijeron. Llamamos, usted se lo merece y más. Y fue un honor tener una gran actriz haciendo trabajo de coreana, tuiteando en un sótano. Recuerden la talentosísima actriz de Ni una sola palabra de amor. Una sola palabra de amor, que entrevistamos al niño Rodríguez hablando Exacto. de eso. Bien, gracias Susy Q, que te amamos. Gracias Cíclope Radio por albergarnos tan siempre con ese olor a pedo de ángel. Y a nuestro hermoso, brillante y fresco como fruta tropical operador Agustín Pompeo. Pay, Susy, te amo, te quiero, reposar. Te amamos. Y que sientas mucho, mucho vaivinismo. Y Matías Vereda, gracias por acompañarme como siempre. Gracias a usted, señorita Bimbo. Gracias a todos, gracias cariñitos por estar ahí, los queremos mucho. Gracias, señor con bigotitos, por escuchar. Y nos vamos con una mega canción, hitazo, para terminar con la compota musical y terminar sonriendo. Es feriado, ojalá salgan todos con esta canción de este maravilloso dúo que fueron Marvin Gaye y Tammy Terrell. Esta canción es de 1967 y es Hold Me, Oh Darling. Y habla sobre cosas muy lindas, como no me dejes, abrazame, decime que me querés, pero todo, con todo, mucho, mucho ritmo para hacer compota musical. Hasta el próximo domingo. Oh, kiss me and tell me. darling. Oh, yes, I love, our love grows older, baby. Ooh, tell me that the flame, oh, baby, will still be there. That the flame, flame will still be. Yeah, yeah. I'm gonna hold you, baby. Ooh. Never let you go. Ooh. Now what you gotta say? De palabras sinceras, yo soy la que sabe caerse. Aprendí de los golpes, karateca soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto. Escúchenlo bien, es que me atiendo en Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y vas a entender.